porque el público lo pidió, aquí... ¡La asamblea anterior! Me agarran comiendo caca otra vez. Va, una, dos, tres... Porque el público lo pidió... ¡La asamblea anterior! Otra vez, reloaded. Reloaded. Redux. Ah, madre. Remasterizada. Que luego te dejo por eso. Porque el público lo pidió... ¡La asamblea anterior! Ha regresado. Remasterizada. It's back. Reloaded. Temporada 2. 2. Con fuel injection. 4 al piso. Yes. Más aceitada la maquinita. Más dispuesta a improvisar. ¿Listos para empezar a chorear? Yes. Ametrallando palabras a una velocidad inimaginable. O sea, una ametralladora en cámara lenta, digamos. La asamblea anterior más despeinada que nunca. Y en este 15 de enero del 2007, primer programa del año, hablaremos de las máquinas. De las más simples a la más compleja. Hablaremos del clavo, del bastón, del martillo, del corta uñas. De la cuchara, del tenedor, del trompo, de la tortilla como máquina de agarrar cosas. De la pinza, el desarmador, las tijeras, el machete. Las armas en general como máquinas. La ballesta, el cañón. La cachiporra. La catapulta. Sí. El macahuitl. El macahuitl, que es famoso, conocido en tierras de... ¿Sí? Máquinas a vapor, máquinas a electricidad, máquinas a fuerza bruta. Máquinas para la limpieza. Máquinas simbólicas. Claro, la lavadora, la licuadora, la abueladora. El rastrillo, la barredora eléctrica, la batidora, la licuadora, la aspiradora. El automóvil. El automóvil. El libro. ¿Es una máquina? Dios es una máquina. Dios es una máquina. De humo. Oh. ¿Verdad? Bueno, vamos a estar aquí hablando de esto y mucho más en la segunda temporada de... ¡La asamblea anterior! También hay máquinas complicadas como la computadora, como el alfabeto fonético. La bolsa de valores. El masking tape. Las plantas de termonucleares. ¿Cómo se llama esta? ¿Como Laguna Verde? Uh-huh. Los post-it. Las banditas, las curitas. Ah, las curitas. La engrapadora. La engrapadora. El agua carbonatada. La coladera. La sacarina. La engrapadora. La silla. La imprenta. La imprenta. Claro, la imprenta. El ábaco. El ábaco. Los radios. Los calentadores, los enfriadores. La bicicleta, los patines, la patineta, el patín. Las máquinas para divertirse, juguetes, ¿no? Máquinas para ver, el cinescopio, el telescopio. Claro, el una muñeca, una máquina. Los anteojos. El laparoscopio. Los binoculares. El colposcopio. Periscopio, transiscopio. Todo esto y mucho más. Usted no se lo puede perder. Prepare la silla, prepare sus orejas para estar con nosotros en... ¡La Asamblea Anterior! Sí, ya, vamos con el programa, ¿no? O le damos otra vuelta. O gritamos. Porque también, por ejemplo, la ropa. La ropa no es una la máquina, ropa, el anafre. El anafre con todo y abanico, ¿no? El tenedor, el cuchillo, la cuchara, el colador de la flanera. La navaja suiza. La navaja suiza. La olla express. La lupa. La olla express. La olla express, el microondas. El tenedor para mangos. El teléfono celular. El iPod. La cámara fotográfica. La cámara digital Canon de 5.2 megapíxeles. Megapíxeles. Sí, pues eso ya lo vamos a hacer. Aló, aló. 1, 2, 3, probando. Bueno, sí, ¿quién habla? Ah, no, ese no es un teléfono. Si usted está escuchándonos ahí en su coche, bájele al radio, concéntrese, vea la calle, no vaya a matar a nadie. Esta música se la pusimos para que se tranquilice, porque el estrés, cuando uno maneja... Se estresa. Es estresante, sí. Pues, es matar a alguien, pues, es muy feo eso, matar a alguien. Si tú tienes prisa y quieres llegar a tu... Espero que te maten, pero es muy feo matar a alguien. Bueno, si te matan ya no te importa, ¿no? Claro. ¿Y qué con eso? No, pues nada más. ¿Te quitan? No, es que esa música sí, sí era así como... no, entré en trance, entré como en una comunión conmigo mismo y me distraje de lo que estábamos hablando. ¿Qué era? El exprimidor de limones, ¿no? Ah, sí. Presenta el programa. No fue eso lo que ya pasó. Tuve un déjà vu. No, sí. El déjà vu es otra máquina. Es una discusión apasionante toda la que se hizo para hacer ese como índice de lo que se va a tratar el programa de hoy, que era empezar por las máquinas más sencillas, sí, como el exprimidor de limones. ¿Ven? No estoy tan perdido. El tornillo. El tornillo quedamos que ya era una máquina mucho más complicada, que requería en realidad la pegostería de varias máquinas. ¿Por qué es una máquina el tornillo? ¿Qué es una máquina? Oh, sensei. ¿Qué es una máquina? Una máquina, la definición así como científica de una máquina es un artificio, ahorita vemos que es ese artificio, pero un artificio que transforma o dirige o regula, pues, o usa una energía. Pero normalmente es que la transforma un tipo de energía en otra. Entonces el estándar de máquina, por ejemplo, es el típico, es el motor, por ejemplo. Que agarra energía química en forma de gasolina, por ejemplo, o energía eléctrica que llega por el cable y la transforma en energía cinética, o sea, de movimiento, o sea, hace que una cosa se mueva para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Rápido, luego, despacio. Rápido. Exacto, y luego agarras otra máquina que eso que para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, lo convierte en un movimiento circular, por ejemplo. Es eso, ajá, sí. Y luego todo eso lo montas en otra máquina para que te lleve a ti a pasear. Y eso es, digamos, un auto. Pero digamos, ya el motor es una máquina, ¿no? Y pero la rueda es otra máquina. ¿Y la rueda? Sí, la rueda es otra máquina. Sí, la rueda es una máquina, como un tornillo, por ejemplo. Como el tendedero. Entonces, es una máquina que transforma la energía del sol en ropita seca. Ándales. Sí. Ropita seca no es una energía, yo creo. ¿O sí? No importa si la transforma o la dirige. O sea, tú puedes servir para lo que tú quieras, pero se usa energía en el proceso. O sea, es una cosa que empieza y la energía hace una ruta o mueve unas cosas y termina en otro lado. Es decir, por ejemplo, un tornillo, tú lo que quieres hacer con el tornillo es empujarlo hacia abajo. Eso es lo que tú quieres, o sea, meter el tornillo en una tabla, por ejemplo, o hacia un lado en la pared, por ejemplo. O hacia arriba, si es para colgar una maceta, me vas a perdonar. O sea, sí, atravesar. Sí. Pero tú lo que quieres hacer es transversar a la superficie, pues, o sea, paralelo a la, perpendicular a la superficie, esa dirección es la que quieres que entre el tornillo. Pero para hacer eso no lo empujas. ¿Cómo va a entrar paralelo a la superficie? No, perpendicular. Entonces, para hacer eso no lo empujas, sino que lo giras. O sea, tú haces un movimiento para allá y se va para allá. O sea, es la evolución del clavo. Claro, pero es una máquina porque estás usando otra fuerza que le haces. Haces que mediante el plano inclinado y todo ese rollo se mueva para adentro. Y eso es una máquina porque usas una energía para hacer otra cosa. Ajá. El plano inclinado... ¿Y la cuña? El plano inclinado también es una máquina porque tú agarras y hasta arriba de un plano inclinado puedes ponerle una pelota, por ejemplo, o una canica, ¿no? Pero creo que planos inclinados nomás los he visto en dibujo. ¿Cómo es así? Ya uno llega a la ferretería y dice, me da un plano inclinado. Y luego a veces te lo dan horizontal y le dices, no, ese no me sirve. Entonces tú te dicen, no, levanta de un lado y ya está inclinado. Claro. Más inclinado, a ver, un poquito así, más. Tiene más inclinado, más. Claro. Sí, claro. Pero es más caro. Más que nada es más caro. Ahora, si exacto, te pasas mucho, ya queda perpendicular, ¿no? A entonces la Tierra. Se llama, entonces se le dice pared. Claro. Se le dice pared. Y no. Sí. Ok, o sea, es hasta todas las rampas de los coches, entonces para que uno se estacione en su casa, en su garage. Digo, por ejemplo, las que se usan mucho son las escuadras de para ventana, por ejemplo. Escuadra de ventana. Ángulo, que se le llama. Ángulo. Entonces tú compras dos pedazos de metal que están soldados en ángulo. Y por ahí corre una pelotita de lo más lindo. Entonces tú solo la inclinas. Inclinar significa que de un lado es más alto que del otro. Okay. Entonces le pones la pelotita del lado más alto. Y lo que estás poniéndole al ponerle la pelotita es ponerle una pelotita con energía potencial. O sea, tiene una energía, ¿por qué? Por la gravedad. Si tú subes algo, hay una energía potencial que si la sueltas se va a caer. Y se desatará esa energía potencial. Y se desatará hasta que caiga al piso y se acabó la energía potencial. Entonces, tú le estás dando energía potencial, que es al levantar la caniquita. Es decir, no se puede hacer un plano inclinado que se alimente a sí mismo. Claro, que en un tú tienes que ponerle energía al principio para que, al ponerle energía potencial, el plano inclinado te lo va a transformar en una energía cinética que tú puedes incluso controlar la velocidad y todo dependiendo de qué tanto lo inclines. Claro. El plano inclinado es una máquina. Claro, porque es un artificio que sirve para controlar las fuerzas de la naturaleza. Una energía, exacto. Para controlar o modificar o dirigir una energía. Artificio claro. También, decía el y diccionario. Y artificio es básico. ¿Por qué? Porque nosotros somos eso. O sea, nosotros comemos. ¿Sí? Sí. Si estamos dentro de esa definición, si le quitamos la palabra artificio, nosotros somos una máquina. De tal manera que nosotros comemos y lo convertimos eso en un programa de radio. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eso como que está mal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un artificio. ¿Cuál es la diferencia entre artificio y artilugio? ¿Y artefacto? Artefacto es como la cosa, ¿no? Un arte de facto, o sea, de hecho. Algo ya hecho, ya concretado. Hecho, ¿no? Un artefacto es como un sartén, ¿no? Ya, con ese, ya. ¿Artilujo? Algo con lo que puedes golpear a alguien. Está bien. Aventarlo. ¿Artilugio? Artilugio suena más a magia, ¿no? Nada por aquí, nada por acá. Artificio, en cambio, suena como a edificio. Un producto del arte. Un producto del arte. El artificio. Ajá, y del. O sea, de una habilidad, de un. Como el edificio es un producto de Eddie. De Eddie. Claro. O de Edison, puede ser. O el orificio Ori. Es de Ori. Ori, ¿no? Ori. El arte de Ori. El origami, por ejemplo. El origami. Ya tiene es otra cosa que hizo Ori, pero que no tiene nada que ver con se llama Gami, más bien, y es para dejar de fumar. Sí. Sirve. No, pero está como... ¿A qué estábamos aquí hablando? Aquí va su pregunta. Del artificio. ¿Qué es un artificio? ¿Qué es un artificio? O sea, decimos, es un artificio, o sea, algo que no estaba en la naturaleza. No, es algo humano. Sí, exacto. Es algo que ha construido, exacto, modificado eso, el hombre. Algo que no estaba en la naturaleza. ¿Y quién lo modificó? El hombre es el único. O un dios que apareció, no, por ahí y dijo ¡boom! Ah, no. Si ¿no? lo hizo un dios, no. Ah, no vale. O sea, ya es un artilugio. Si artificio es que... No, tampoco. Ah. Artificio es que fue hecho artificialmente. Y artificial es lo opuesto de natural. Perfecto. Artificial es lo que hacemos nosotros. Natural es lo que hace la naturaleza sin nosotros, porque nosotros también somos naturales. Y reproducimos vacas así a lo cabrón. Y, eso es artificial. Y eso es artificial, pero la vaca en sí. La por vaca ejemplo, en sí, el genoma y todo eso, ahora, pues es natural. ¿Viste que subió la tortilla? ¿Te diste cuenta? ¿A dónde la subieron? La subieron desde lo lejos. No, yo ya vi mucha gente ahora formada muy elegante, como que se volvió popis comer tortillas de pronto, ¿te fijaste? Bueno, el caso es que todo eso era para ponerla de moda. Era para ponerla de moda, claro. Es toda una estrategia de marketing. Así lo hicieron con American Express y con la cerveza Corona, que era muy barata. Entonces la hicieron cara y entonces ya se le antojó a los europeos. Dice unas palomitas que ficcio, con T, ficcio. Fictio. Fictio, desde ficción. ¿Qué tiene que ver eso? No lo sé. Con artificio, con artificio. Por eso, ¿artificio qué es? En realidad es una mentira. ¿Un arte de ficción? Puede ser una trampa, ¿no? Un artificio es una trampa. O sea, una trampa es una máquina, es artificial, estamos de acuerdo. Ajá, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Así no. No es arte y ficción. La verdad, no sé si sea así nomás. Puede ser, y si alguien nos puede dar un poquito más de información, estaría bueno. Pero el chiste es que no importa. Es decir, que hay cosas que son hechas. Por ejemplo, la selección natural es una cosa, ¿no? Que los animales y las se seleccionan naturalmente, o sea, el azar está determinado ahí. Y está la selección artificial, es decir, donde el azar juega, pero el chiste es que no juega mucho y nosotros más bien mezclamos a los perritos chiquitos con los chiquitos, a los perros grandes con los grandotes, a las vacas gordas con los toros gordos, para que sean más gordos, ¿no? Esa es la onda. Sí. Claro. Eso es lo artificial. Ah, pero ya lo que iba es, la tortilla subió por culpa de una empresa que se llama Cargill, que lo que hace es biotecnología. Y entonces yo me pregunto, ¿esos granos modificados serán máquinas? Sí, son máquinas, claro. Aunque son naturales, son orgánicos, pues orgánico y natural. Son orgánicos, digamos, eso sí. Bueno, no, pero no máquinas, son orgánicos. O sea, tampoco son orgánicos. Pero tampoco son inorgánicos, sí, como le decimos, ¿no? O sea, a mí un profesor una vez me dijo, no, mira, para saber si es orgánico, tú lo quemas y si se carboniza es orgánico. Claro, así en términos generales biológicos, sí. No, o sea, claro que ya si se carboniza, pues ya dejó de ser orgánico, ya para qué lo quieres. ¿No? El problema es que tú a una vaca, por ejemplo, que pues es una vaca, si es orgánica, podríamos decir. Pero si esa vaca está saturada de químicos no orgánicos, por la ejemplo, leche que sale brilla en la pesticidas, noche. Pesticidas, sí, o de radiaciones nucleares, digamos, la vaca también son esas cosas que trae, o sea, no es la vaca y las cosas que trae, ¿no? Todas caminan juntas, o sea, la vaca va contaminada por el mundo. Sí, pero sería una pobre vaca, no sería una máquina, no llega a ser una máquina, igual que un grano no llega a ser una máquina. No, la vaca estoy de acuerdo que no, pero una, por ejemplo, una hormona producida por el hombre para que la vaca tire mucha leche, es una máquina, es una cosa que le metes, ¿para qué? Para que saque leche, ¿no? Como, o sea, como una vacuna también es una máquina, que ¿no? Usa, las máquinas siempre van a usar las propiedades naturales de la realidad, eso, sí. El plano inclinado ya está usando una cosa bien natural, la gravedad, que se llama la gravedad, que es más, tal vez más natural que la vaca, o sea, algo natural, así natural. Más natural. O sea, la gravedad, ¿no? Eso sí es así como natural. Pues no, nosotros no tuvimos nada que ver. Tal vez con la vaca algo tuvimos que ver, porque la fuimos seleccionando, quiero decir. La vaca no es un animal que iba caminando por ahí y dijimos, mira nomás qué chichotas, y se las empezaron a agarrar. No, al contrario. Lo que algunos veían eran empezaron a rezar. Que empezaron a juntar y a cuidar y a juntar los más grandotes hasta que se hicieron las vacas. Pero las hicimos. Sí, yo me acuerdo. A la gravedad solo la usamos. Exacto. O sea, ahí es donde está el meollo, ¿no? ¿Por qué es eso de arte? Porque tiene que ser artificial la cosa, aunque se mueva y patalee, ¿me explico? Ahí está la cosa. Ahí está, muy bien, ya lo entendí perfectamente. Entonces, por ejemplo, ficción ingeniero. Pues es eso de, por ejemplo, en inglés tú dices engine, para decirle un motor, que es la máquina por antonomasia, ¿no? Ajá, claro. Y le dices engine por aquello del engineer, ¿no? Y que viene de genio, de ingenio, de todo ese rollo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? Me está molestando aquí alguien por el chat. Mándale saludos. Decirle sí. Que siga participando. ¿Cómo se llama? Hola. No, ni vamos a decir su nombre. Dale chance. A ver. Bueno. Entonces, si quieren, podemos ir a una rolita para ir acomodando los pensamientos. Y sí, yo también. A ver, mira, aquí hay una cosa que... Perdón. Dime. Sí, es que me están interrumpiendo aquí por el chat. Pero uno dice, pero una máquina la puedes controlar al 100%, supongo. Y luego dice, y el grano, ni la vaca, ni la vacuna, las controlas. Bueno, esa es muy y ahí, buena está, ahí está el asunto. En realidad, el asunto de por qué artificio es por eso del azar. Y luego que vayamos a una música y regresemos, hablamos de eso. Porque toda la máquina tiene unas cosas que se llaman efectos colaterales. Por ejemplo, el auto. Piensen en los efectos colaterales del auto. Y ahorita regresamos después de una rola. Sí. No, si no quieres, no. No, yo quería decir algo, pero... Está bien. De eso del control del 100%, pero lo decimos luego, pues qué. Igual aprovecho para ir a hacer pipí. Oh, mama,

¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace un lindo día. Espero que anden ustedes en bicicleta. Un saludo a todos los que andan en bicicleta. En particular quiero saludar a los Reyes Magos, que fíjense qué buena onda, se llevaron mi bicicleta los pinches Reyes. Y me cae que fueron los Reyes Magos porque estaba mi bici en la casa, dentro así en el patio, junto a la caja fuerte. Estaban ahí las joyas, las llaves de los carros, la colección de motos antiguas. Se llevaron mi bicicleta nada más. Pues es que pobrecitos Reyes, ya no les servía su camellos. Quisieron ir a hacerse la barba a algún niño rico ahí que se portó bien con el ama de llaves y el mayordomo, y le fueron a regalar mi bicicleta. Hasta caca de elefante había afuera de mi casa. ¿Cuándo? ¿De qué están hablando? ¿Dónde de que soy? Los Reyes Magos soy? De las máquinas. Y esto del control de las máquinas, y hablaba yo del Rey Mago que se voló mi bicicleta. Ah, sí. Yo bueno, ¿y qué? No, nada más estaba diciendo a alguien por ahí, el asesino serial, que no sé si fue él, pero yo digo nombres por decir, porque es interesante, ¿no? Bueno, pero decía que las máquinas son controlables al 100%, y yo pensaba en justo en mi bicicleta y en un par de veces que no ha sido controlable al 100%. O sea, yo le digo bici para allá y la bici no, me dice aquí te bajas. Ah, aquí se acabó el viaje, claro. Se acabó. No, las máquinas no son controlables. O sea, lo que quiere, estábamos hablando de las máquinas, ¿no? Y entonces el asunto, buenas tardes, mucho gusto, buenas tardes. Reportados de bueno, pronto. Sí, buenas tardes. Entonces, acá el asunto está en que, ¿qué diferencia, pues, ya, para hablar en concreto, hay entre una máquina y un ser vivo? Ese es el pedo que se está planteando. O sea, ¿qué diferencia entre una, o sea, nosotros somos máquinas, por ejemplo, máquinas muy complejas? Eso lo resolveremos al final de este programa, pero por lo pronto... Yo soy una máquina de amar. Ah, sí. La máquina del amor. Soy una máquina de hablar. Una máquina de hablar. Pero el caso es simplemente que la definición que yo estoy planteando, que ya aquí me están criticando los radiochateantes, porque no es que nada más estén escuchando, están puro hable. Entonces, es que la diferencia es que, bueno, todo se sirve para transformar una energía en otra. Como nosotros también podemos comer y empujar algo, y es una energía en otra. Uh-huh. Pero la cosa es que sea artificial el rollo. Es decir, que nosotros tratemos de controlar las variables para que la máquina haga lo que nosotros pensamos. Es decir, la naturaleza no hace cosas para que hagan tal, sino hace una variedad encabronada de cosas, y las que terminan haciendo algo y terminan siendo sobreviviendo y encadenándose, siguen, y las que no... desaparecen. O sea, la naturaleza no tiene objetivos y las máquinas sí. Las máquinas nosotros las diseñamos para que hagan algo, por ejemplo. El auto, nosotros lo diseñamos para que, antes decían, no, que para ir al campo. Para... No, que para llegar rápido a un lugar. Bueno, ese fue Ford. Sí, ¿no? Entonces toda la gente incluso se tragó esa píldora y dijeron, ah, sí, con el auto vamos a llegar más rápido, vamos a poder viajar. Luego vamos a poder estar en 1000 lugares al mismo tiempo, ir al campo todos los días. Y, digamos, el auto no es solo el aparato, sino todos las los efectos secundarios, las carreteras, las calles, las gasolineras, la contaminación, etcétera, ¿no? Los privilegios, ¿no? Y el tráfico. Claro. Entonces, ese es el asunto, o sea, ¿qué hace una máquina y qué hace un ser vivo de diferentes? ¿Y qué efectos secundarios o colaterales tienen las máquinas? La máquina tiene que hacer algo. O sea, forzosamente tiene que hacer algo. No hay máquinas que no sirvan para nada. Si no, no son máquinas, pues, o ya no sirven. Y en cambio, un ser vivo no tiene que hacer nada, ¿no? Digamos, solamente con estar. Depende, ¿no? Todo depende. No, o sea, no tiene un objetivo, o sea, no tiene que tener un objetivo. O sea, eso pensaba en unos arbolitos que crecían en la ciudad de Guadalajara, y que Ramírez Acuña los mandó a tirar porque no producían nada, y mandó poner naranjos, entonces ahí los arbolitos sí... se murieron por no dar más que sombra. Ah, hace poco pasé por Ciudad Universitaria y también están haciendo lo mismo con el circuito ciclista. Están quitando todos los arbolitos para ponerle un puente encima. Para más bicicletas. Como si se atascara de bicicletas y hubiera tránsito y tráfico en el circuito. Y no necesitáramos bien uno de los arbolitos para no caer muerto en la bicicleta, ¿no? Digo, de contaminación. Bueno, ¿y qué con eso? Bueno, no, por ejemplo, no. Máquinas. A ver, máquinas. Vamos a poner ejemplos de máquinas. A ver, ¿qué máquinas? A ver, una máquina. Una máquina, las computadoras. maquinotas. Sí, ahí ya nos metiste en un pedo, porque mucha gente cree que las computadoras tienen teclado y que en algún momento las computadoras van a pensar y son casi como nosotros, pero un poco más tontas o algo así pensamos también, ¿no? Demos un paso para atrás. Que le vas a poder llegar y preguntar, computadora, dime, ¿quién va a ganar la carrera del hipódromo? Como hacía Batman, ¿no? ¿Te acuerdas? Ah, no. La computadora esa que tenía focos de 100 huevos. Claro, entonces se dibujaba un caballito en el mapa de la ciudad y en la boca del caballo ahí era, ¿no? Pero, por ejemplo, la computadora más avanzada de todo el mundo, ¿es más inteligente que el hombre más tonto? Depende en qué están jugando. Por ejemplo, si están jugando ajedrez, sí. No, y que el más inteligente, o sea, que el mejor jugador de ajedrez, ya hay compus que le ganan. Ya eso de que juega una máquina contra un jugador de ajedrez, ya no juegan. ¿Por qué? Porque ya ganó la máquina. Y una vez que ganó la máquina, ya siempre va a volver, siempre va a ganar. Es por lo que decíamos, ¿no? Que están hechas ya para algo. O sea, esa máquina ya está construida para ganar en ajedrez. Exacto. Pero no va a poder, tal vez, en otro juego, ganarle. Está construida con un objetivo, ¿no? Un objetivo mucho más reducido, tratando de que el azar no participe en la máquina, ¿no? Nosotros difícilmente hacemos máquinas, ahora se hacen, pero el chiste es, no hacemos máquinas en las que el azar vaya a determinar el resultado de la cosa, sino queremos hacer máquinas en las que nosotros podamos calcular incluso qué necesitamos hacer para que pase tal cosa y el mínimo, ¿no? Bueno, incluso las máquinas donde se supone que en su chiste está el azar, como una ruleta o el bingo, bueno, los juegos esos de maquinita, pues la gente no le confiamos a que realmente sea azar, ¿no? Más bien están trucadas y cae la bolita siempre en donde le conviene al casino o donde le conviene al dueño de la máquina, ¿no? Bueno, en el caso de la ruleta es más simple, esa es una máquina matemática, que es que el casino tiene 34 posibilidades y los que apuestan solo tienen 32, porque si cae doble cero gana el casino y nadie puede apostar al doble cero. Y el casino no se queda sin dinero y no se cansa y se tiene que ir a dormir. Entonces, por pura probabilidad matemática, va a ganar más que la gente que apueste, aunque haya ganadores eventuales. ¿Por qué me ven con esa cara? No, sí, sí. No, sí está bien. ¿Fuiste al casino? Yo sí, fui una vez a un casino, no les he platicado. No, a ver, platícanos. A Las Vegas fui. Sí, ya nos has platicado, pero si quieres platícanos. Y había maquinitas de las que... Slots machines, les dicen. Y es muy chistoso porque también en las... Tragaperras, le dicen en España. En España, sí. Tragaperras. También las revistas porno, por ejemplo, dicen slots. Es como slots, es como raja, ¿no? Como que se refiere a la ranura. Donde metes la moneda. Luego, sí, en las revistas por donde tratan a las mujeres como máquinas, les llaman sluts. Y nunca he buscado. A ver, búscate en el diccionario sluts. ¿Qué tiene que ver esto con ni con Las Vegas ni con las máquinas? Maquinitas estas, las tragaferras, las slot machines. Bueno, sí, ahorita que decías que las revistas estas donde ven a las mujeres y también a los hombres como máquinas, hay algunas máquinas diseñadas para eso, ¿no? Hay muñecos que tienen un aparato mecánico y electrónico dentro que está, o sea, que te lleva a suplir, digamos, para que no tengas la necesidad de relacionarte con otro ser humano, que hay el azar de que de repente se enoja, de repente no, que tiene una, ¿no? Y tienes nada más la textura de la piel o una vibración, ¿no? Que son máquinas que están diseñadas para cumplir ciertas satisfacciones específicas, ¿no? Pues, no sé, se me puede ocurrir que podría ser coger, ¿no? Por ejemplo. Aquí, por ejemplo, el Bagheera lo que nos dice que es parte del asunto es la inconmensurabilidad, o sea que está muy complicado porque son muchos los factores, la inconmensurabilidad de los factores o las cosas determinantes en el proceso. Es decir, si nosotros agarramos y aventamos un plano inclinado, las probabilidades de que pase algo, que la canica salga volando, tal vez existan, pero son mínimas. Lo más probable es que caiga, porque son pocos los factores que están interactuando y tratamos de controlarlo. Es decir, no hacemos un plano inclinado en la punta del Everest en medio de una tormenta, porque entonces no es cierto que la caniquita va a caer, va a salir volando para allá. Sí, es decir, si hay muchos factores que están interviniendo, todo se complica. Pero nosotros lo hacemos eso en una caja, en un laboratorio, y nos vestimos de blanco y hasta nos ponemos tapabocas para echar la caniquita. Y aún así, si el laboratorio... Bueno, no. Sí, ¿no? Entonces, el caso es que los seres biológicos, los seres vivos, los factores que están interviniendo no es que sean muchos, sino que son inconmensurables. Pueden ser incluso, podríamos decirlo, en un momento dado, hasta infinitos. O sea, la naturaleza es una red de interacciones infinitas. Infinito es una palabra muy grande, o sea, es más grande que cualquier cosa grande. No importa cuán rápida sea una computadora, si no interacciona con el infinito de la naturaleza, no es ni un, no es nada en comparación a la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene esa cualidad, que se dota de una cantidad de variables infinita directamente, ¿no? Sí, o sea, no tiene ninguna prisa. Sí, y no hay, entonces, incalculable, digamos, a nivel exacto, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está interactuando, hasta las estrellas, la posición de las estrellas nos está diciendo cómo somos. Claro, pero en ese sentido, rápidamente llegamos a la conclusión de que las máquinas no son controlables. ¿Por qué? Porque las máquinas siempre están interviniendo con el ser humano, o sea, la máquina rara vez funciona sola, en alguna parte del proceso de la máquina está el humano. Y en la naturaleza también. Y la naturaleza. O sea, el universo, la máquina es también está parte... Está ejerciendo sobre la... Exactamente. Entonces, obviamente, está el azar implicado. Por eso las máquinas, en algún punto, son incontrolables. Exacto. Por ejemplo, un ejemplo claro, la televisión. La televisión está hecha para recibir ondas codificadas de cierta manera, y nosotros vemos a Chespirito, ¿no? Lo que están son ondas de luz, es luz codificada, que la recibe el aparato y la convierte en otra forma de luz, en una pantalla, pero ya en una forma que nos parece real, ¿no? Eso es. Pero cuando tú, por ejemplo, pones el canal 27 y no tienes ni cable ni nada, ¿no? Sino nada más le pones el 12. No, bueno, porque a veces sintoniza como raro, pero le pones un canal X que no hay transmisión ahí, tú igual ves algo. Ves unos puntitos. Y esos puntitos son, ya es mucha basura natural de radiaciones de acá de la Tierra, pero la mayoría de esos puntitos son cosas que estamos recibiendo desde el espacio. O sea, es toda la transmisión energética de las estrellas cercanas, llega a la Tierra, atraviesa la atmósfera y la captamos con nuestros televisores en forma de puntitos. ¿Eso que se llama ruido rosa? No, ese es un sonido. Más bien los puntitos que vemos en la tele. Cuando prendes la tele en un canal que no hay, se ven unos puntitos blancos y negros y grises, así caóticamente se mueven. Ajá. Eso es como fotografía de radiación estelar. O sea, lo que estás viendo ahí es radiación estelar. Porque si no captas eso, que cómo se vería la tele. Si no hubiera ondas, no captaría nada y se vería nada. O sea, como cuando negro. Prendes la video y no tiene película, azul. Azul o negro, o de la base que tenga ahí la placa, no importa, pues. Pero no se vería así, como puntitos. Exacto. Ah, fíjate. Los puntitos son estrellas. O sea, no estás viendo un mapa estelar, sino estás viendo toda la energía de radio, la luz de radio, que es la misma que se usa, está llegando desde el espacio. O sea, las estrellas no solo transmiten luz visible, sino transmiten luz también en ondas de radio, que son las que usamos para la tele y para el radio, pues. Ah, por eso hay gente que se queda mirando eso a veces. Ándale, y a lo mejor las barritas de colores son mensajes extraterrestres que no hemos sabido. Yo he sospechado muchas veces eso, porque luego a veces, cada que veo las barritas, porque a veces pongo la tele, ¿no? Y me duermo y veo barritas de colores y siempre sueño con pingüinos. Me cae, veo barritas de colores, sueño pingüinos. No sé por qué, pero yo digo, ha de haber algo subliminal ahí. Exacto. A mí no me engañan. Por eso vamos a una rolita de Tom C y enseguida volvemos. Una rolita de máquinas. Maquinitas. ¿Que las poleas ya no se contentan con devorar millares y millares de dedos meñiques? ¿Que las máquinas de coser amenazan surcirnos hasta los menores intersticios? ¿Que la depravación de las esferas terminará por degradar a la geometría? Es bastante intranquilizador, sin duda alguna, comprobar que no existe ni una hectárea sobre la superficie de la Tierra que no encubra 4 docenas de cadáveres, pero de allí a considerarse una simple carnaza de microbios, a no concebir otra aspiración que la de revivirse de calavera, lo cotidiano podrá ser una manifestación modesta de lo absurdo, pero aunque Dios, reencarnado en algún sacamuelas, nos obligara a localizar todas nuestras esperanzas en los escarbadientes, la vida no dejaría de ser, por eso, una verdadera maravilla. ¿Qué nos importa que los cadáveres se descompongan con mucha más facilidad que los automóviles? ¿Qué nos importa que las familias enteras, llenas de señoritas, fallezcan por su excesivo amor a los hongos silvestres? El solo hecho de poseer un hígado y dos riñones no justificaría que nos pasáramos los días aplaudiendo a la vida y a nosotros mismos. Y no basta con abrir los ojos y mirar para convencerse que la realidad es, en realidad, el más auténtico de los milagros. ¿Cuándo se tienen los nervios bien templados? El espectáculo más insignificante, una mujer que se detiene, un perro que husmea una pared, resulta algo tan inefable. Es tal el cúmulo de coincidencias, de circunstancias que se requieren. Por ejemplo, para que dos moscas aterricen y se reproduzcan sobre una calva, que se necesita una impermeabilidad de cocodrilo para no sufrir. Al comprobarlo, un verdadero síncope de admiración. De ahí ese amor, esa gratitud enorme que siento por la vida, esas ganas de lamerla constantemente, esos ímpetus de posternación ante cualquier cosa, ante las estatuas ecuestres, ante los tachos de basura. De ahí ese optimismo de pelota de goma que me hace reír a carcajadas, del esqueleto, de las bicicletas, de los ataques al hígado de los limones, esa alegría que me incita a rebotar en todas las fachadas, en todas las ideas, a salir corriendo desnudo por los alrededores para hacerles cosquillas a los gasómetros, a los cementerios. Días, semanas enteras en que no logren tranquilizarme ni la sospecha de que las mujeres les pueda nacer un taxímetro entre los senos. Momentos de tal fervor, de tal entusiasmo, que me lo encuentro a Dios en todas partes, al doblar las esquinas, en los cajones de las mesas de luz, entre las hojas de los libros, y en que, a pesar de los esfuerzos que hago por contenerme, tengo que arrodillarme en medio de la calle para gritar con una voz virgen y ancestral: ¡viva el esperma, aunque yo perezca! Que imita a raça humana. O doutor exagera e desatina, pois quando o pobre tem no seu repasto o direito à escola em proteína, o seu cérebro cresce qual um astro e começa a nascer pra todo lado Jesus Cristo e muito Fidel Castro. É na merda que eles vão parar, ou na peste, maleta e dropsia. Mas o direito na sua amplitude serve o grande e o pequeno também. Além disso, quem chega se a virtude e da lei se aproxime se convém, tá mostrando ao patrão solicitude por querer o que dele advém. ¿Qué huelga? ¿Qué huelga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ya estamos masticando unos chicles de café. De café. Y estábamos hablando Sí, finalmente hablamos de café. O por lo menos probamos café. Y estábamos hablando de la máquina y la diferencia con los seres humanos. Y hace algún tiempo estábamos... Y los seres vivos en general. Bueno, sí, más bien los seres vivos. ¿No? Que hay como algunos mitos representativos de esa diferencia y que también confunden, ¿no? Como, ¿cuál sería la diferencia entre Frankenstein y Pinocho? O sea, un ser hecho a partir de pedazos o de restos de otros seres vivos y, por el contrario, un objeto creado que no necesariamente pretende ser humano o representar la realidad de lo vivo, ¿no? Que sería un títere o una marioneta en el caso de Pinocho. Bueno, sí representa al humano, ¿no? Pero justamente el asunto con los títeres es que son más efectivos entre menos se parezcan a lo real. O sea, un títere que parece ser humano, si no lo manejan con maestría, no se la compras. En cambio, un títere que no parece ser humano de entrada, con que se mueva un poco simpático, ya se la vas comprando más, porque no es normal que se mueva, pues. O sea, no es lo mismo ver bailar a una resbaladilla o a unos columpios que un muñeco guiñol que trate de ser un ser humano, ¿no? Entonces, a mí la verdad las marionetas, mientras más se parecen a uno, más miedo me dan. Sí, yo sí creo que el chiste es que se parezcan o que tengan más. Tienen algunos atributos, digamos. Ahora, el origen de las marionetas. El titiritero está medio loco, ¿no? También, o sea, un poco es esa onda de hacer cosas a tu imagen y semejanza, un poco así volverse medio cucú y no se sentir. No necesariamente. En el origen de las marionetas y de los títeres, resulta ser que se usaban para hacer representaciones de teatro sagrado, donde iba a pasar el dios y iban a representar un mito, algún hecho importante del dios, y nadie era lo suficientemente pues lleno de energía o sabio o iluminado como para representar a los dioses o a los seres que eran de la naturaleza, y utilizaban títeres para representarlos. Inclusive en San Miguel de Allende hay en la iglesia una serie de muñecos que pareciera que están fijos, pero en ciertos momentos de la Semana Santa el Cristo mueve la cabeza y voltea a ver al cielo, otro por ahí se cae que va cargando la cruz, y son la idea es que ningún ser humano tuviera que cargar con esa carga, que es como demasiado para una sola persona, ¿no? Que es ser Dios, ¿no? Entonces también un poquito, yo creo que lo que tú decías del títere y el ser humano, el titiritero, está en la doble personalidad, ¿no? Cuando ya empieza a darse la libertad o por enfermedad empieza a ser más personas, ¿no? Sí, igual es como una imitación a Dios crear personajes, por ejemplo. O sea, Dios crea, el hombre crea personajes y el titiritero también, ¿no? Le da vida a otro ser, en fin. Como le quieras hacer. ¿Cómo se llama este que mató a su escultura? Bueno, que rompió su escultura porque no le quería hablar. Pigmalión y Galatea era la escultura. Era un escultor griego, de la mitología griega, que era muy, muy, muy chingón y hizo una escultura tan perfecta que lo único que le faltaba hacer era moverse y hablar, o sea, tener vida, pues. Tanto así que él se enamoró de ella y entonces a fuerza quería que tuviera vida, entonces Hay una película así, pero con un maniquí, ¿no? Y un cuento de Bukowski. En los 80s. Me enamoré de... Y una canción de Serrat. De todo lo que se te ocurra. Hay una canción de Serrat. Al respecto. Y una historia de la mitología griega. Sí, y una película de Hollywood. También. Bueno, en este caso varias, ¿no? Sí, es como... ¿De la máquina? ¿Cómo llegamos a lo de los títeres y la máquina? ¿Cuál es la diferencia? O sea, Frankenstein... ¿Qué es Pinocho? Pinocho es una marioneta, ¿no? Es un muñeco que llega, digamos, un hada, el azar, mágica. Que nadie la vio, sino que dicen que es un hada. El azar ni madres, no. Un artilugio, no, un hada, el hada azul, o sea. Un recurso del autor, llegó un recurso del autor. Llegó una licencia poética del autor y le dio vida a un título. Cuando comprendió su verdadera sexualidad y dejó de tener erecciones en compañía de otros niños. Niño. Entonces ahí realmente no está muy, yo no tengo muy claro por qué cobró vida o cómo le hizo. Fue el amor de Gepetto. Ajá, Gepetto quería con todo su corazón que tuviera vida. Entonces llegó el hada y le cumplió su deseo. Aunque fuera, profecía autocumplidora se llama eso. Ajá, bueno. Y en cambio Frankenstein, bueno, también llega como un hada, pero llega en la forma de un trueno y un rayo, ¿no? Ah, bueno, ahí yo tengo... Pero es como un hada, porque también, ¿qué es un trueno y un rayo? Eso es un invento del cine. Mary Shelley dice así textualmente, y entonces el doctor fue y le dio vida al monstruo, y no les voy a decir cómo, para que no anden ustedes dándole vida a monstruos por ahí. Ah, ok. Así dice, y se brinca olímpicamente toda la escena. Es también una licencia poética. También es una licencia. Recurso de autor. O sea, igual llegó una adita, o sea, no saben cómo, pero... Pero vivió. Ajá, claro que esta licencia poética culpa a la ciencia, pero así a la ciencia. Y entonces vino un científico y le dio vida. Que es igual que Sir vino un hada azul y le dio vida. O sea. Pero más allá de la señora esa que escribió el libro, la fantasía, digamos, del Frankenstein, sí es que llega una energía eléctrica y es casi que electricidad la que le da vida, ¿no? Sí. Incluso en esa época yo creo que esa es la fantasía, que la electricidad es algo así como invisible que le da energía a las cosas, ¿no? Entonces, ¿no va por ahí? Como que llega la naturaleza y... Llega un rayo y... Curiosamente, Frankenstein se llama así, Frankenstein o el Prometeo encadenado. Ajá. Porque hay esa como relación justo de sacarles algo divino a los dioses, como el fuego, que una vez que se controla, pues es una máquina, ¿no? También una cosa que permite dominar al mundo, o sea, una cosa mágica. Bueno, como mágica, ¿no? Mágica, sí, entonces, de vida. Lo que viene a sustituir, pues antes era el azar, antes era la magia, la gracia, ¿no? Varios nombres. Ahora es la ciencia, la energía. Exacto. No, la ciencia y la energía son cosas. No, pero la ciencia maneja las cosas, maneja energía, ¿no? La electricidad es una energía, las ondas electromagnéticas, incluso la bioquímica, hay energías ahí, ¿no? Okay, pero de todos modos, entre Pinocho y Frankenstein tienen en común que es inexplicable qué es lo que le da vida en definitiva, porque eso justo tampoco nosotros sabemos qué es lo que nos da vida. Y que son... Pero lo que se diferencian es que son hechos de materiales distintos. O sea, el Frankenstein tiene directamente cuerpo humano como parte de su cuerpo, sí. Y Frankenstein tiene... Y Pinocho es de madera. Sí, claro. Eso sería una diferencia... Y el su origen. Como la única. No, también en el origen, ¿no? Pinocho se crea con el afán de compañía, o sea... Gepetto lo que quiere es tener un hijo, ¿no? Quiere tener un niñito que lo cuide, que esté con él, pues, a quien darle su amor. Y en el caso de Frankenstein, es un científico que está aferrado en que va a crear vida a partir de los restos de lo demás, ¿no? Entonces, aquí se toma un material, en Pinocho se toma un material y se crea algo para hacer de cuenta que es un niño. Y para, ¿no? Como una mascota, como un perrito, ¿no? Tu mantita y en un tamagotchi, y en cambio con Frankenstein ahí la onda es que alguien dice que va a ser Dios, que va a crear vida, pues que no se requiere del azar. Y lo curioso es que ese que quería ser Dios hace un monstruo pero que resulta bueno, y el otro que quería un hijito hace un títere bien lindo pero que resulta bien malo, ¿no? Y bien mañoso, malo, bien travieso, bien No, pero después se convierte, ¿no te acordás que lo salva? Que se va al mar y se mete dentro de la ballena y salva a Gepetto. Es que ahí ya me dormí en esa parte de la película. Pero sí, algo de eso ahí. También depende mucho qué versión de Pinocho hayas visto. Sí, pero tiene razón, ¿no? En Pinocho es el que hace sufrir a Gepetto. Sí, ¿no? Okay, y en Frankenstein... Es Víctor Frankenstein, el científico, quien hace sufrir a su criatura. Exacto. No, es el grupo social de todo el mundo que por feo lo hacen sufrir, porque hasta se enamora del Frankenstein. Claro, pero ¿por qué está solo? ¿Por qué está solo? ¿Por qué tiene que...? Es feo. No, porque... Lo que le encabrona de la humanidad es que no son capaces de ver más allá de la superficie y de entender a un güey que es increíblemente más listo que ellos, porque tiene varios cerebros, ¿no? Creo que 4 le pone Frankenstein y no sé qué tanto. O sea, según el libro, es inteligentísimo, ¿no? Domina un chingo de idiomas, disfruta la pintura, la música, todos los instrumentos, pero es muy feo. Pero lo abandona también el científico. El científico, cuando lo ve tan feo, es el primero en abandonarlo, pues. Es el... Pues no sé, a lo mejor es lo que ha de haber sentido algún creador creando vida, ¿no? Si existe algún dios, ¿no? Que hace una cosa para... que está pensando, o sea, Víctor Frankenstein crea a su criatura pensando en que va a tener un par, que va a poder cotorrear con él, que va a poder enseñarle, ¿no? Que va a ser alguien, o sea, a su imagen y semejanza. Y además de feo, resulta que es más inteligente y es más fuerte, y, o sea, es más que él, ¿no? Salvo en la estética. Ahí es donde se le va de las manos. Es más feo también. Sí, pues. Más feo, sí. Más feo. O sea, el azar se le va de las manos, la vida se le va de las manos al científico. Ahí está el asunto, ¿no? ¿Y en el que con Gepetto no? Porque el niño, o sea, Pinocho se vuelve es malo y hace travesuras y se mete en problemas y todo, pero finalmente es un niño bueno que regresa a su casa y se queda con su abuelito y, ¿no? Y es no. Un objeto, pues, o sea, no, ahí no hay la posibilidad de que Pinocho no sea niño bueno y regrese con Gepetto, o sea, no se va a coger a otra marioneta por ahí y se va a largar a Las Vegas. No, es un muñeco que tiene que pasar por una serie de cosas para regresar con su abuelito y ser bueno, ¿no? No, bueno, además se convierte en humano. O sea, sí hay un proceso de que pasa a ser otra cosa también. Uh-huh. Yo me estoy como cañón. Muy bien. Yo quería decir algo porque hace rato nos preguntaban de la marcha de hoy. Sí. De la marcha por la libertad de los presos políticos de conciencia del país y presentación con vida de los desaparecidos. Es el día lunes 15 de enero. La cita es a las 4 de la tarde desde el Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. O sea, a las 4 de la tarde hoy en el Ángel de la Independencia. O sea, de ahí sale hacia Gobernación. Libertad inmediata a nuestros presos. Fuera Ulises Ruiz de Oaxaca. Demandamos la salida inmediata de los cuerpos represivos de la entidad. Viva la lucha justa del pueblo oaxaqueño. Esto lo convoca el Frente de Apoyo a los Pueblos de Oaxaca, FAPO. Y en otras noticias acabo de descubrir que sí funciona bien el Skype, así que también ahí hay una forma de hablar. Incluso tengo aquí un cable, o sea que puede ser llamadas al aire por Skype. Saludos a Fer y a toda la banda de compas que nos oyen en Oaxaca, a las barricadas esas 1, 2, 3 y todas esas barricadas que luego nos mandan mensajitos, a los de Radio Plantón que hicieron favor de transmitir lo de Miahuatlán ayer, la antier. Bueno, en fin, a todo el mundo allá que nos oye en la Unidad de Independencia, en Copilco, en el centro, en Iztapalapa, Aragón, Nesa, en Viena, la banda de Roma, de en Viena, la colonia, de Viena, mandó un saludito a este Fran Illich, un saludo allá, desde Viena, ¿tú crees? O sea, somos güeyes de poca fama, pero internacional. Cosmopolitas. Entonces, ¿y qué? No, estamos hablando de los... Sí, volviendo un poco a lo de la literatura, las máquinas en la literatura. Hay algunos... Bueno, Ray Bradbury, en uno de sus cuentos o novela, inventó una máquina para dar felicidad. Y es buenísima. Viste aquí que la máquina funcionaba muy bien porque la gente se metía a la máquina y era tremendamente feliz. Pero miren ustedes lo que pasaba. Cuando la gente salía llorando. Porque se daba cuenta de que su vida estaba un poquito distante de lo que era la felicidad. Entonces hubo que destruir la máquina y dejar de usarla. ¿Cómo ven? ¿Es la máquina de la felicidad o cómo darte cuenta de que eres miserable? Exacto, sí. Yo he encontrado eso, mira, hay veces que... Si no te habías dado cuenta, ahí está la máquina para que te lo pruebe. Yo así me he sentido a veces cuando estoy muy depre, así me pongo a revisar las biografías de los grandes hombres y sí me doy cuenta que soy una basura, una porquería. ¿Por qué? No, pues no sé, así empiezas a leer que Víctor Hugo escribió Los Miserables a los 18 años. Y que dices, puta, ya no pude escribir Los Miserables. Bueno, pero ¿hasta cuánto vivió? ¿Víctor Hugo? Ajá. No tengo el dato, fíjate, Víctor Hugo, pero creo que... No debe haber llegado... Sí, exacto, no creo que haya llegado a los 50, 60. Pues se carteaba con Maximiliano, o sea que yo creo que sí llegó a... Bueno, yo voy a estar tranquilo, de todos modos, no se preocupen. Pero no, qué rara esa máquina de la felicidad, digo, sí, funcionaba tan bien y tan mal al mismo tiempo. Ahí también en la literatura está la novela esta de la máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Que ya, precisamente como no es muy clara la diferencia entre los seres vivos y las máquinas, y lo que puede ser y lo que no puede ser, y las máquinas, se han agarrado como muchos mitos, ¿no? Está este de la teletransportación, ¿no? Que hay unas máquinas que te agarran en un lugar y te llevan a otro. Claro, o sea, por la cosa esta de que yo agarro y te tomo una foto así de que yo sé cada célula en qué lugar está. Y cada átomo tuyo lo paso a una computadora. Y luego en una máquina que está en otro lado, reproduzco toda esa ordenación de cosas, ¿no? Incluso si eso fuera posible, lo que habríamos hecho es una máquina de copiar gente. Porque no es que te agarre a ti y te copie y todo eso que copió, ¿a dónde se va? No, tendría que matarte. O sea, directamente desaparecerte, quemarte o algo. O sea, y volver a hacer eso allá, porque no es que mande los átomos. Eso no se puede hacer. Genera la información. Eso no se puede hacer, o sea, desbaratar así a la persona en unidades o cuántums o componentes y transmitirlo hacia otro lado. Eso es lo que no se... O sea, un quantum componente, yo para qué agarro este de que está aquí, mejor agarro uno que ya esté allá donde lo quiero llevar, porque los quantums o componentes son iguales todos. O sea, yo lo convierto en luz, ¿para qué mando esta luz para allá? O sea, agarro luz de allá y nada más la hago este güey, ¿me explico? Y si mando esta luz es lo mismo, simplemente se va a tardar más, o sea, en realidad no vale la pena. Al descomponer algo en sus partes ya no tienes ese algo, y luego si lo vuelves a hacer en otro lado, lo que hiciste fue una copia. Entonces, por ejemplo, lo que sí puedes hacer es una máquina de copiar gente en la que yo agarre, le tomo una foto así de estas al Rod y de ahí lo mande a otro lado y genere otro Rod en otro lado y lo mato. Pero en realidad no sería el mismo Rod, no sé si el Rod estaría de acuerdo. Claro. Quisiera ser el mago este, ¿no? Que anda corte y corte gente en el escenario y luego las aparece así completas. Exacto. En realidad el que aparece es él, pero a los que corta son dobles, son copias. Copias, clones que realmente se ruchan, no es nadie que los tira. Por eso no sabes, ¿no? Ni cómo es, que es un asunto bien impactante de la maquinaria del espectáculo, ¿no? Exacto. Que puede suceder un acto terrible en una pantalla. Y el hecho de que haya una máquina que distancia al espectador, como que le da otra, o sea, otro efecto en la gente, ¿no? La gente no reacciona igual, no reaccionamos igual cuando vemos un asesinato en la televisión que cuando vemos un asesinato en la calle, pues. O sea, no es que yo los vea todos los días, ¿no? Pues digo, casi no vengo a la ciudad, entonces, si tú ves un asesinato en la televisión, te cuesta trabajo creértelo si es de veras, ¿no? Si es producido y todo para la televisión, es más realista que si es real, pues. O sea, no hay tanta sangre en un balazo, ¿no? Si tú ves un balazo en la televisión y no hay sangre, pues no se murió, ¿no? Estás acostumbrado a que... Le dio en el hombro. Exacto, ¿no? Y en el hombro nunca hay bronca, ¿no? Es claro. Un lugar donde te pueden dar un balazo y no te pasa nada, ¿no? Te ríes. Sí. Pero en la calle no, o sea, en la calle le dan a alguien un balazo y aunque no le salga sangre, le duele y es un pedo y todo el mundo se espanta, ¿no? Que es un como efecto que dan las máquinas, ¿no? Ese distanciamiento, o sea, si pones una máquina entre tú y algo, como que se amensa, se asonza. Porque los factores que estás viendo son mucho menos, ¿no? Si tú estás viendo la tele, no estás viendo una persona morir. Uh-huh. Estás viendo una serie de imágenes de un güey fingiendo morir, o sea, sí, güey. Ver a una persona morir es sentir a todos los demás como se sacan, es como si sintieras a todos los espectadores, ¿no? Porque cuando tú ves algo, normalmente tú estás percibiendo también a los que ven ese algo, a todos, ¿no? Tú estás percibiendo un chingo de gente diciendo, ¡ay! ¡Mataron a alguien! ¿Qué fue eso? ¿Un balazo? Y alguien diciendo, ¡no, fue un cohete! Y todo ese rollo, ¿me explico? Sí. Y los olores, y si de pronto hueles de pronto así como a feo, como a muertito, ¿no? Pues es otra la sensación, ¿no? O sea, si reduces eso, que, como si oyeras que alguien muere y lo oyes por teléfono, pues no es que te impactes y dices, a lo mejor te impacta más porque te imaginas todo lo demás, ¿no? Sí. ¡Pa! ¡Oh! Ayúdame en el teléfono. ¿Quién habla? Es que miedo. Ajá. Viste que ahora en Oaxaca... Bueno, pero yo ya estoy desviando. No, ¿qué es de Oaxaca? Que desaparecieron unos güeyes, ¿no? Y que cuando hablaban a sus celulares para buscarlos, contestaban unos tiras, ¿no? Diciendo, no, aquí los tenemos, nos vamos a matar. Uy, qué miedo. Este celular es una máquina. ¿Qué opinaría Bertolt Brecht del celular? No sé qué genera, sí. Rompimientos brachianos así. Sí, sí, claro, exacto, eso opinaría, eso opino yo también. El celular será muy útil para algunas personas y para funcionar de alguna manera, pero a mí me parece como una partición de la realidad, como un otra vez el intento este de ser Dios y estar en todos lados al mismo tiempo, con la diferencia que lo que resulta muchas veces es que no estás en ningún lado, ¿no? O estás muy superficialmente en cada lugar o con cada persona. Hay una cosa de la tecnología de los celulares y las computadoras de mano y todo ese rollo que hace que pierdas capacidad de concentración. O sea, la gente que tiene celular y tiene una Palm y tiene su radiolocalizador y trae su compu, o sea, todo el kit, tiene abierto el Messenger siempre en el trabajo, no está nunca en ningún lado. O sea, lo único que puede estar seguro es que esa persona no está comprometida y no quiere estar comprometida con la realidad que tiene, ¿no? Y entre más tecnología, pues menos, precisamente por esta partición que decías, ¿no? Que tienes un pedacito de atención pensando en el mensaje, en la llamada que vas a recibir, en que si te están hablando en el chat, que si esto y el otro, ¿no? Bueno, decía el general Anaya que en general generalizar es un error. Porque yo digo que no necesariamente si tienes así tres celulares y dos mensajeros y todo eso, no necesariamente es que estés desconcentrado, ¿no? Al contrario, tal vez es un prodigio de la concentración. O sea, tal vez los chavillos ahora que tienen así 25 pantallas abiertas en sus tres monitores alrededor de su cama noche y día. Yo creo que más bien el asunto está en qué tipo de cosa. O sea, hay ciertos tipos de cosas que se pueden así hacer esquizofrénicamente, digamos. Hay cosas que perfectamente yo puedo hacer mientras hago otra cosa. Por ejemplo, puedo miar y hablar por teléfono al mismo tiempo y lo puede sonar más relajada mi voz, tal vez más tenso, luego más relajado y ya. A mí siempre me ha dado como pena eso. Da penita, eso sí, no lo niego. Pero, ¿qué tanto se oirá? Dice uno, ¿no? Se oirá el chorrito. Mejor me voy a sentar para que no se escuche. Exacto, todo ese rollo. Pero en realidad técnicamente las puedes hacer. O sea, tú puedes estar, por ejemplo, pues haciendo una cosa en la compu al mismo tiempo que estar chateando. Se puede, ¿no? Si esa cosa que estás haciendo es leve. Hay cosas que no, o sea, por ejemplo, si tú estás haciendo carpintería, si tú estás haciendo, estás trabajando con un machete, estás cortando unas cosas, o estás pelando unas papas, no te conviene mucho estar chateando al mismo tiempo porque a lo mejor y te lastimas, te cortas el dedo y te matas, o sea, se te queman las papas. Exacto, o sea, hay un chingo de cosas que necesitan toda tu concentración. Hay cosas que lo necesitan. Y hay cosas que no, que necesitan ciertas concentraciones, ¿no? Niveles. Y eso está chido. El peor es que la gente cada vez hace menos aquello que requiere mucha concentración. O sea, y si hace algo que requiere mucha concentración, es porque es especialista en eso y básicamente en eso nada más. Es en lo único en lo que se concentra mucho. También hay toda una ilusión y una suerte de engaño en lo que refiere al uso del tiempo. Porque la tecnología, sí, en cosas concretas, evidentemente hace ahorrar el tiempo. Que tampoco, podríamos discutir por qué tenemos que ahorrar tiempo, en fin. Pero lo otro es que también crea una ilusión de que ahorras tiempo. O sea, cuando se empieza a complejizar el camino de esta tecnología, es decir, préstame un disquete, lo voy a poner en mi compu, no, pero no está en este formato, no, entonces necesito prender otra cosa, pasarlo primero a tal otra cosa, prenderla. Cuando te acordás, cuando tomás conciencia, a lo mejor era más fácil y más rápido escribirlo a mano, ¿no? Eso sucede, a mí me ha sucedido, yo lo compruebo a eso. Y también tiene que ver el asunto de los negocios y de cómo se maneja la tecnología. O sea, que si estuviera solamente en función de las personas, sería una cuestión. Pero no está solamente en función de las personas, está en función del dinero. Entonces, por eso hay muchas cosas que la tecnología, si bien ha permitido facilitar, el hombre y el negocio y el dinero, las convierte de nuevo en algo dificultoso. Por ejemplo, lo de las marcas y los formatos de los aparatos es una cosa, la prohibición de la piratería, o sea, la prohibición de las funciones que los aparatos traen en sí, o sea, es lo más obvio que puede haber, ¿no? Entonces, por eso, sí es importante cuestionarse el uso de la tecnología, o sea, usarla uno, no que la tecnología y el mercado nos terminen usando, como es bastante evidente, ¿no? En la asamblea anterior habíamos como estado de acuerdo en que las máquinas, o sea, el hacer máquinas no se toma en cuenta al ser humano, ¿no? Normalmente no se toma en cuenta, pues, el bienestar del ser humano, ¿no? Se toma en cuenta el objetivo final, que es, por ejemplo, producir muchas tachuelas. Entonces se hace la máquina diseñándola de manera en que sea rápido, le eches la tachuela, el metal por acá, y rápido pase el, por lo menos, y las tachuelas salgan en chinga millones. Pero no se preocupen, por ejemplo, porque el que está ahí revisando la máquina, o el que está seleccionando las tachuelas que no funcionaron, o el que está alimentando de cosas de acero la máquina, pues no, a lo mejor esté incómodo, hay un ruido infernal, entonces les dan unos audifonitos que hacen que no puedan conversar entre ellos, entonces en realidad están como en una caja. O sea, claro, se dan, no se considera la vida humana en las máquinas. Como la nave espacial, ¿no? El astronauta, esa anécdota. La anécdota esa del primer astronauta. Primero mandaron perritos y changuitos y todo iba bien, aparentemente. Y luego dijeron, vamos a mandar un ser humano. No, hombre, sí, pasó mucho tiempo hasta que mandaron una mujer. Primero mandaron los rusos un hombre y no mucho tiempo después mandaron una mujer y los gringos ya empezaron a mandar hombres. El chiste es que es una película gringa porque... Pero el chiste es que un güey lo suben a la nave y le dicen, vamos, si te vas a ir, que la chingada. Y el güey dice, ni madres, no, pero que no. Y le baja el switch y dice, no, pero ¿cómo que no? No, pues, o sea, no mames, no hay una sola ventana, dice. No, pero no, es que una ventana implicaría inseguridades y cálculos de presión. Y dice, ah, pues entonces no voy, pendejos. O sea, si no hay ventana, no voy. Sí. O sea, me vale madre estar en una cajita y que me manden al Chile, sí, y regresar, me importa un huevo. Yo lo que quería, si yo voy allá y arriesgo mi vida, y todo el pedo está bien, güey, a lo mejor me muero, chido, ¿no? Eso no hay pedo, pero a cambio, yo quiero ver la pinche tierra, el espacio, etcétera, y si no, no suban, no voy. Se sorprendió y dijeron, ah, ¿qué carajo? No, fueron peor, le dijeron, pues no vas, cabrón, y lo bajaron, y fueron y les dijeron a los otros 11 que tenían ahí, y dijeron, a ver, ¿quién va? Y todos dijeron, pues nadie, pendejo. Entonces se unieron todos y dijeron, no vamos hasta que le pongan ventanita. Bueno, le pusieron ventanita. Ya con ventanita. Entonces lo suben con la ventanita. Ya el primero va y viene 5 minutos de viaje. O sea, 5 minutos estuvo ya y ya. Entonces ya volaba todo al pedo. En una hora ya estaba de regreso. Todo perfecto. Pero el siguiente ya le tocaba un viaje más largo. Entonces lo pusieron ya en la máquina. Ya estaba ahí todo con su ventanita y todo. Y de pronto se empieza a pasar el tiempo, y no que 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, paren, vamos a volver a empezar, ¿no? 1999, ¿no? Y así un chingo de veces, como siempre pasa. Había fallas. Fallas, pues, y fallas. Entonces hubo un momento en que le dice, a ver, un momento, control. Houston, ¿no? Tenemos un problema. Y es que me estoy miando. Directamente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no me puedo mear, o cómo está la onda. Entonces le dicen, ah, no, o sea, se acuerdan de que el hombre mea y dicen, no te puedes mear, porque si meas a lo mejor echas a perder todo. No te aguantas, es una orden, le dice el coronel. Sacarte el traje ahora no se puede, le dicen, es una orden que no te mees. No, bueno, pero me lo quito y te regreso, que la chica no, o sea, son 8 horas de... Son millones y millones de dólares si tú te bajas ahorita de la nave y te volvamos a subir al rato. O sea, no, es una orden, le dice el coronel, no se mee. Y el otro güey le dice, es una orden que no puedo cumplir, ¿no? Pues perdóneme, coronel, pero es una orden que no puedo cumplir. Oiga. ¿No? Entonces dice, o me dicen qué hago o me meo, y se acabó. Entonces los científicos hacen una reunión rápido y se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues tal vez no pase nada. Y dicen, pues méate y a ver qué pasa. Y se mea. Y algunos fallitos hace, pero que realmente no significa el mayor pedo, y lo mandan miado al espacio. Entonces él puede decir que es el primer miado en el espacio. No, el que llegó meado al espacio. El que inventó el baño transideral. Transideral. Y ya le pusieron después una bolsita. Y ahí poco a poco se fue adaptando simplemente al pasajero, ¿no? O sea, está cabrón, o sea, dices, no mames. O sea, está cabrón, ¿no? Sí, bueno. Antes sí lo pensaba. En los fenicios, cuando inventaron la navegación, sí pensaban en una banquita, ¿no? En un techito para no incinerarse en el mar y eso. ¿Será una filosofía que cambió en algún momento? A partir de la ilustración, ¿no? Esta idea de que la razón lo es todo y es el elemento por el cual nos hacemos de la realidad con la ciencia y todo este rollo. Y se deja de lado todo lo demás, ¿no? Los sentimientos, se deja de lado las necesidades del ser humano, ¿no? Como que mea, como que quiere ver. ¿No? O sea, ya, ya no es importante, pues, o sea, es, lo importante es la razón, lo científico, el 2 más 2 igual a 4. Exacto. ¿No? Bueno, para que reflexionen esto, nos vamos a ir a una rolita. Y luego volvemos. ¿Ya nos fuimos? No. Ahí ya vamos. Se lo venimos ofreciendo, se lo venimos entregando a usted, radio escucha de la que huelga, que por el 102.9 del FM en Transmix es simplemente un anuncio de telemarketing. ¿Les estamos entendiendo? Es una cosa bien buena, porque usted puede usarlo como teléfono. Entonces, puedes marcar, puedes... Tienes tu contestadora. Recibir mensajitos. Claro. Si no estás, mandar mail. O sea, te conecta a internet inalámbrico. O sea, puedes también mandar mail, buscar cosas. Visitar páginas. Wikipedia. Todo ese rollo. Baja audios y los puedes oír. O sea, te conectas unos audífonos y los escuchas. Y luego también lo volteas y le puedes ver películas. Y tiene conexión en tiempo real también. En tiempo real, y luego le pones... Películas en distintos formatos. Formato con ancho, sus títulos. Puedes quitar DVD. Como un DVD. O sea, lee todas las regiones, es muy correcto. Como una tele, como un DVD, como un teléfono. Videocasetera, sí. Contestadora. ¿Qué más hace? Tiene... Esta cosa también te sirve para, por ejemplo, grabar. Tú puedes ir a grabar una conferencia, pasar esa conferencia... Clases, por ejemplo, y tú grabas al maestro en vez de ponerle atención. Pero eso, además, lo puedes editar ahí mismo. Ah, claro, tiene software, digamos. Tiene y te lo pasa a procesador de texto. Entonces tú puedes grabar tus clases, ¿no? Editarlo en audio, pasarlo a texto, escribir un mail. Dárselo a tus amigos. Al otro lado del mundo. Claro, y bueno, tiene fotografía, cámara fotografía y resiste, por ejemplo, que me quiera meter a la alberca a tomar una foto. La cosa es que lo abres y entonces te metes a la alberca que trae el teléfono. O sea, trae alberca. Te bañas ahí mismo. Retina, baño, recámara. Te puedes bañar. Trae un sauna. Bueno, depende del plan tarifario que compres. ¿Cuántas alacenas? Depende del plan tarifario, ¿no? Porque el plan básico nada más trae una alacena, es como loft, ¿no? No tienes lugar de estacionamiento, no hay sauna, no hay alberca. ¿Y de seguridad qué tal? O sea, uno se mete aquí adentro. Depende del plan que tenemos, desde que no haya nada de seguridad, si a usted le gusta estar libre, así. O se bloquea. Si quiere mucha seguridad también. Hay uno que sale unos guarros, trae 8 guarros por cada persona que esté contigo, con la ametralladora, O sea, picas el botón que dice emergency. Se pica y salta. 8 guarros, 12 guarros. Depende, tiene varios. Inclusive puede llegar hasta el helicóptero, te empiezan a buscar con el seguidor, con la luz, perros, o sea, lo que haría falta. Ahora, no sé si se lo quiere llevar. Porque lo que sí que le genera un sentimiento de soledad, de angustia, como... Te lo digo yo, ¿no? Digamos aquí en confianza, sí como que uno se siente como... ¿Vio la película de esta del Resplandor? La del que habla con su dedito así le dice Red Room, ¿no? Here is Johnny. Esa como ciertas sensaciones. No le digo así en una película ya. Así que te dé ganas de con un hacha matar a tu familia, ¿no? No forzosamente. No, más bien te va a dar ganas de no tener familia directamente, vivir adentro. O sea, lo que te digo era una tristeza, una cosa de soledad. No sé si de vacío, de vacío. O sea, sí, mira, puedo mandar mail a todo el mundo, pero no conozco a nadie. Entonces, verdaderamente, sí, en el fondo del corazón, mire, yo vendo esto, pero la verdad, no se lo recomiendo, porque yo lo estoy pensando y sí me sentí muy solo, muy triste. Y dije, tengo que conocer gente. Entonces me puse a vender esas cosas pues para poder relacionarme con la gente. Pero se me es complicado porque le vendo eso y entonces ya no puedo seguir relacionando con ellos. A veces está el asunto este de que la transmisión de los celulares puede causar cáncer de cerebro y de oído, etcétera. Porque las ondas, la energía como no se crea ni se destruye, simplemente se va moviendo así para un lado y para el otro. Entonces uno hace una llamada y eso sale por unas ondas, ¿no? Que las ondas, pues no es que lleguen a otro celular y el celular se las coma y desaparecen. No, las ondas ahí siguen yendo por el universo. ¿Y a dónde llegan todas esas ondas? Y se pregunta uno, ¿y qué es el cáncer? Pues, óigame... Pues así es esto, pero entonces no se lo va a llevar. Yo estoy pensando. Ah, él es el cliente. No, yo llegué porque estaban platicando de esto y me pareció interesante. Quise ver, a lo mejor lo podía comprar, pero... No creo. Dicen que no lo recomiendan. Además es muy caro. Ajá, es muy caro. La verdad es muy caro. No, aparte, no. No tendría que... Yo, bueno, yo bueno, supongo que no tendría que salir para muchas cosas. Teniendo una cosa de así. Ah, no, usted le aprieta el botón y llega una pizza, usted le aprieta el botón y le traen de comer. O sea, usted aprieta botones. Claro, eso le va generando cargos en la tarjeta, pero... Inclusive se puede programarlo, pero si usted quiere unas quesadillas y los sabores y el queso. No, el problema es que puede llegar el día en que cuando tengas hambre piques botón quesadillas y te suene, no, ya no tienes crédito. Ajá. No. Y entonces pues no llega, ¿no? Sí, o sea, si usted tiene mucho dinero, hace mucho, mucho, mucho dinero. No, pues les da dinero a ellos y no se queda con un porcentaje. El 0.2%. Pero ahí la vamos llevando, ¿verdad, muchachos? Cada día mejor. Sí. Cada día mejor. Y este año sí la hacemos gacha. Ya sí, fuimos al oráculo y es un año de expansión. Sí. Cada vez yo veo la publicidad ahora de la tecnología. Si todo el mundo ya está actualizado. Yo creo que sí es buen negocio. ¿Sí? ¿Dónde firmo? Y este es un producto más aquí en la que huelga. Aquí estamos en 102.9 del FM, la quesadilla de queso. Seguimos hablando de las máquinas aquí en la asamblea anterior. Y teníamos así como unas listas de grupos de máquinas, ¿no? Nadie nos va a platicar de eso. Pero cuando hace ratito que dijeron de máquinas en la literatura, se me olvidó a mí hablar del coche vampiro. ¿He contado del coche vampiro? No. Es un cuento raro, ¿no? En realidad está medio mal escrito, pero la idea es buenísima. Es un coche muy rápido, muy muy veloz, muy elegante, ¿no? Aquel que maneje ese coche ya no va a necesitar pagar nada, ¿no? Restaurantes, de comida, todo el mundo le va a invitar, va a querer ser amigo de esa persona. Un carrazo de estatus. Un carrazo, ¿no? sí, pero más todavía que los carros de ahora, porque ahora uno ve así una camioneta blindada y lo que te dan las ganas de incendiarla, ¿no? Mala onda, así. No, este al contrario, era así, todo el mundo sentía ganas de, pase usted, señor, que vaya, el señor primero, ¿no? Déjenlo pasar, que no se forme en el banco, ¿para qué va a traer un coche así si no vamos a tenerlo aquí parado? En fin, el dueño de ese coche tiene la vida hecha. Y el único truco del coche es que tiene una agujita en el acelerador. Y cuando uno acelera, la agujita se clava en tu pie y empieza, en vez de gasolina, funciona con sangre humana del que maneja. Y entonces la cosa es que simplifica el proceso, porque finalmente los coches se mueven con sangre, ¿no? O sea... La sangre de la tierra, ¿no? Vida humana, sí, vida, la vida de la gente que construyó el coche, las ruedas, que asfaltó las carreteras, todo eso que hemos hablado, ¿no? Y el humo mata todo, no solo al hombre, sino a las plantas, de todo, ¿no? Se come el coche. Esto simplifica el asunto y solo se come al que lo maneja. O sea, yo me subo al carro, le apachurro el acelerador, una agujita me... Ajá, me atraviesa el pie y empieza a bombear mi sangre hacia el motor y se mueve con sangre humana el coche, exacto. Pero si voy nada más un ratito, si lo uso tantito para pasear de vez en cuando, no pasa nada. Tú lo estacionas, mientras está estacionado no te come, digamos, ¿no? Bueno, en realidad es bastante parecido al coche real, ¿no? Solo que la agujita del coche real estaría un poco en el bolsillo y un poco en los pulmones. Ahora que también no está solamente en los pulmones del que maneja y va en carro, sino el de todos los pobres demás. Claro. Ese es un carro justo, ¿no? Porque, o sea, se chinga quien quiere. Quien quiere estatus, bueno, pues el estatus lo va a matar, pero no más a él, ¿no? No más a él, no a todos los demás. Porque como está organizado ahora es que para que unos tengan estatus, todos los demás tienen que vivir miserablemente, ¿no? Sí. Y eso es muy injusto. El que tenga estatus, sufra por su estatus. Y ya. Se me había olvidado, porque esa es una máquina. Otra máquina famosa así de la literatura, o no sé qué tan famosa, pero que a mí me gustó mucho, es una de un castillo, el castillo vagabundo. El increíble castillo vagabundo. Sí. Nomás de decir el nombre ya se te arma en la cabeza una máquina fenomenal, ¿no? Grandiosa. Sí. ¿Cómo funciona? No tengo ni idea, porque yo vi la película. Es con magia, funciona, ¿no? Es fuego, sí. Un fuego vivo, digamos. Sí. Bueno, en realidad es otro ser que tiene un embrujo, le han hecho un maleficio, un hechizo, y entonces lo convirtieron en fuego, y en un fuego que tiene una personalidad, un fuego que habla. Y tiene poderes, y el poder está conectado al castillo. Entonces el castillo hace cosas, como por ejemplo cambiar de forma, ¿no? Cambia de forma, bueno, por empezar cambia de lugares directamente, y como de épocas inclusive. Pero además puede cambiar su apariencia. Camina y puede cambiar su apariencia interna, ¿verdad? Sí, se reacomoda, ¿no? Como que abre ventanas, se abre ventanas. Sí, corre paredes, se pone una mesa donde no había otra cosa. Sí. Buenísimo. ¿Qué es otra vez la diferencia entre la máquina y lo que está vivo, ¿no? O sea, que... Otra vez. O sea, hay algo ahí que es azar, que es mágico, que es inexplicable. Cristín, ¿se acuerdan de la película esta? Ah, el auto coche este. También otro. El auto celoso. El auto celoso, claro, y tenía el nombre de chavo, ya me acordé. Cristín. Y era súper celoso, o sea, trataba bien al dueño, pero asesinaba a todos los demás, ¿no? Empezando, sí. Incluso si el dueño se enamoraba de alguien, madre. Ese alguien murió atropellado. Cristín. Ahí, o sea, es más fácil, ¿no? Como que se vaya el mito de la máquina hacia la parte negativa que a la parte positiva, ¿no? O sea, casi nunca acaba bien, ¿no? Frankenstein no acaba bien. El castillo vagabundo acaba liberado el fuego, o sea, ya se destruye la máquina, ¿no? Casi siempre hay que... O sea, la máquina no le va a ayudar al ser humano, ¿no? De hecho, se le va a venir en contra, ¿no? Con los carros lo estuvimos platicando, ¿no? Las carreteras, las calles, el humo. Y hay un mito de Náhuatl que dice que cuando se acabe el quinto sol, que es en el que estamos, las máquinas, los objetos, las cosas que ha hecho el ser humano, sus herramientas, se le van a revelar, van a cobrar vida, y el hombre va a acabar despedazado y muerto, el hombre de maíz, pues, por sus herramientas, por sus máquinas. Que es bien curioso. ¿De dónde es? De los Náhuatl. Ah, ¿no es de Terminator? No, manito. Yo creo que lo agarraron de ahí, pero... Oh, sí, aquí el asunto no es que una computadora, ¿no? Sino que la cazuela, la cuchara, ¿no? Porque además así está contado en las crónicas, pues, en los códices. Claro, porque los aztecas no tenían computadoras. ¿Cómo iban a decir? ¿No? Pero, ¿qué es en el quinto sol cuando se destruyen por los objetos? En el resto... Es por elementos, pues. En otro sol los destruye el agua, los destruye el fuego, los destruye la tierra. Hasta ahora es que lo creado, o sea, que el hombre está haciendo su destrucción como crea máquinas, está creando. Sí, no va a ser el azar el que nos mate, ¿no? Sí, sino nos vamos a matar nosotros mismos. Sí, y sí suena muy a Terminator, pero es una cosa que lo ha agarrado Hollywood y todo el occidente... Todo el tiempo, ¿no? O sea... Yo leí una vez de un diluvio así, y se salvó uno con una máquina, que le puso arca. Ahí sí, hay una máquina que acaba bien en la literatura, acaba con un arco iris y una palomita. En medio de un pantanal inmenso, ¿no? Porque... Ah, eso no dice el libro, eso ya es tu interpretación. No, pero si estuvo... No, pero creo que es más real el mito náhuatl que lo de el arca de Noé. Porque eso ya lo estamos viendo, o sea, el carro en la Ciudad de México nos está matando, pero gacho. ¿Qué es esta onda de McLuhan, no? ¿De qué es el auto? ¿Es ese aparato que con rueditas que se mueve? Pues también, pero en realidad también el auto es eso, ¿no? La calle, la gasolinera, el calentamiento global, ¿no? Los parquímetros. El parquímetro, el estatus, ahora en vez de caballeros hay automovilistas, ¿no? Que son, señor automovilista, ¿no? La reducción del espacio público, es decir, mucho más espacio, o sea, tienen los carros y los señores, las señoras. O sea, el espacio público, que... sí, exactamente, es 80% para el DF, para los autos. ¿Cuántos edificios no tienen así? El mejor espacio del edificio, que es la planta baja, es para los coches, para estacionar un auto, ¿no? Hay que ser idiota, ¿no? Ahora, Nosotros, el ser humano no calculó esos, digamos, efectos colaterales del auto. Solo los calculó un ser humano, que es el señor Ford. Tal vez. No, ni siquiera los calculó. Yo creo que justamente él no los calculó. No los calculó, no, o sea, no calcularon el hecho de que ahora un güey en un auto último modelo igual se pasa 2 horas en el pinche tráfico sufriendo igual que tú y va ahí al lado el pendejo, ¿no? Y su auto vale $500,000. Y ahí va al lado el pendejo, al lado de tu pinche bochito culero. Y nadie que va en bici. Pecero. Bueno, cuando no te había robado los Reyes Magos la bici, va más rápido, ¿no? Claro. Y cuando el otro día hubo un apagón, hace un tiempo hubo un apagón, y sí era muy chistoso, porque si apagan los semáforos, esto se vuelve un gran estacionamiento. Sí. Y entonces la ciudad será de nosotros los ciclistas. El otro día alucinábamos con un taxista que va a llegar el día en que todos los carros se van a quedar detenidos en las calles, así, en un momento determinado nadie va a poder irse ni para atrás ni para adelante, y que ahí vamos a tener que salir caminando por los techos de los carros. Bueno, eso fue una premonición de los poliboses, fue, creo, ¿no? De eso de que perdidos en el viaducto. No, bueno, es antes de los poliboses está el cuento de Cortázar de la Carretera del Sur, ¿no? Bueno, esa es la cosa. Por ejemplo, ¿qué posibles efectos secundarios tendrían cosas como el internet, por ejemplo, o los celulares, la mensajería instantánea, o estas máquinas, por ejemplo, las máquinas que usamos para todo, por ejemplo, las máquinas del hogar, el microondas, ¿no? Sí. Bueno, las máquinas del hogar, la luz, la electricidad. No, bueno, algunas. El microondas no. El microondas no está también. No, el microondas no, pero digamos, las máquinas que ayudan a hacer el quehacer del hogar, por cierto, no son ni tan nuevas, ni tan complejas. O sea, no es que se haya metido mucha cabeza en hacer esas máquinas. Más bien, esas máquinas son el resultado de algunos errores o de algunos motorcitos que les sobraron. Sí, la historia, ¿no?, de los electrodomésticos, como se les dice, viene de la Segunda Guerra Mundial. Primero, debe haber habido muchas mujeres en la industria e incluso en la ingeniería, ¿no? Por primera vez. O sea, eso también, ¿no? Habría que ver ese rollo. Pero además es el asunto de que durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, los ingenieros se dedicaron a hacer básicamente motores. Y motores para empujar cosas, ya sea fueran barcos, fueran aviones, bombas, lo que sea, pero hacían motores a más no poder. O sea, hubo un desarrollo del motor impresionante, desde motor sotototototes hasta motorcititititos, ¿no? Todos estos, los motores, digamos, o sea, en cualquier taller de ingeniero había 20 motores tirados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que con esos motores de tantos tamaños, los mismos, por la misma necesidad de limpieza, por ejemplo, de las fábricas, pues a uno se le ocurrió ponerle a un motor un tubito, una hélice, y que chupe el aire para jalar el polvo. Y entonces descubrió la aspiradora. Y a otro se le ocurrió ponerle unas hélices así con unas con filo en un vaso para licuar un licuado, pues, para hacer un licuado de plátano, seguramente. Entonces, digamos, son inventos que no es que... ¡Ay! Todo el mundo estaba preocupado por hacer eso. Al hombre le valía verga ayudarle a la mujer en el hogar, aunque fuera de esa manera de hacerle máquinas. Ni siquiera de irle a ayudar, sino de darle unas máquinas para que se canse menos. Eso no. O sea, no estaba en la mente de los ingenieros. Nunca estuvo. Al contrario, le daban una escoba a su mujer y luego decían, ¡bruja! ¡Bruja! Sí, sí, sí. Entonces, lo que pasó después, pues fue simplemente que casi que se encontraron con esas aplicaciones domésticas de los motores, y entonces dijeron, esto se puede vender, y entonces lo vendieron. Pero digamos, chingo de máquinas así surgen porque estamos buscando otro pedo, y un efecto colateral del motor, digamos, es la aspiración, el moler, todas las cosas que se pueden hacer. Yo tengo aspiración de tener un lavarropas que seque la ropa. No, claro, y después se desarrolló al ver que era negocio, y además al incorporar seguramente a la mujer al trabajo. Al proceso, claro. Había que hacer más rápido. Y cuando la mujer ya además compra, claro, pues entonces ya te empieza a importar qué le puede interesar a la mujer. Claro. Mientras la mujer no era la que iba ahí y compraba, pues no te importa. No, y también se ha vuelto un negocio muy sofisticado de muchos miles de millones de dólares, ¿no? O sea, quizá hasta antes de la Segunda Guerra Mundial no había una tecnología pensada en el hogar, ¿no? Pensada en la casa. Pero después de que se han vendido las lavadoras y las planchas y las licuadoras y etcétera, etcétera, hay ahora una industria sobre cómo hacer una casa inteligente y que tú puedas controlar tu despensa por la programación del refri y a través de tu compu veas quién te ha llamado, quién ha ido a tu casa a visitarte, cuántas tarjetas tienes, qué correo recibes, a qué estás suscrito, qué televisión, o sea, qué canales ves. Llega un momento que pues, sí puedes tener una casa, pues que no tengas que hacer nada más que apretar botoncitos y todo, nada más que no todos tenemos ese acceso, ¿no? Y nada más así como para redondear el negocio, y son casas que están regularmente en lugares bonitos, cerca del mar, en el bosque, en las montañas, donde es muy sano estar, donde no hay contaminación, donde es donde el ser humano debería aspirar a vivir, ¿no? Pero no es para todos, ¿no? O sea, es para un grupo muy pequeño, como que se dieron cuenta de que la tecnología podía ser muy útil en la casa y podía hacer la vida más amable, y se la quedaron para ellos, ¿no? Para, no sé, Ford y sus cuates, ¿no? Digamos. Yo la verdad he tenido muchos exprimidores de naranja y ninguno funciona tan bien como los viejitos que son así mecánicos de tuerca y que le jalas, y todos los que tienen motores cagan de volada. O sea, lo que digo es que muchas de estas máquinas son hechas como para transformar la anestesia en otra cosa. Lo que venden es anestesia, ¿no? Porque se da una idea de que comodidad significa no sentir nada, estar así quieto, callado, que sí, que llegue alguien y te meta una pizza en la boca. Sí, no, el bienestar es estar en tu colchón, en tu sillón ahí, viendo la tele, pero con acceso a comida para ni siquiera tener que levantarte en los anuncios, ¿no? Esa es la idea. Bueno, digamos, dejando un poquito lo de los aparatos domésticos, la computadora tiene un poco ese problema de la quietud, ¿no? O sea, todos usamos la compu, a mí me parece también un invento extraordinario. En fin, ya somos eso, pues. Además, no nos podríamos concebir en este momento sin computadora, sin internet. Pero sí hay que pensar tantito cuánto tiempo estamos sentados en la compu y lo que significa eso para nuestros cuerpos, para nuestra dimensión del espacio, para nuestra capacidad de relacionarnos con personas. A veces, a mí me gusta, por ejemplo, hacer música y grabar en la computadora, pero me gustaba mucho tocar con personas de verdad. O sea, pasar más tiempo tocando frente a una persona que tiene otro instrumento y no frente a una pantalla. Digo, ¿no? Como que la máquina nos transforma a fuerza, o sea, nos va convirtiendo en otra cosa. Entonces, a veces es difícil imaginarnos en qué nos vamos a convertir. Hay enfermedades, ¿no?, que son por las máquinas, ¿no? Hay obreros que tienen problemas en la columna porque la máquina en la que les toca, o la parte de la línea de producción, tienen que estar un poco encorvados, pero nada más un poco, ¿no? Lo suficiente como para chingarte la columna y que no estés a gusto, ¿no? Los teclados de las computadoras, ¿no? O sea, el teclado normal lo que hace es hacerte cagada las muñecas. Y hay teclados ergonómicos que te ayudan y que no te perjudican, pero no se venden. O sea, resulta que siempre es más caro lo sano lo que debiera ser, ¿no? Sí, trata de comerte una ensalada en la ciudad monstruo y verás. No, trata de conseguir verduras y frutas en el centro de la ciudad. Está cabrón. Bueno, súper. Consigues super, como unas piedras así congeladas, unas cosas pintadas de rojo que son jitomate, otras son parecen manzanas, pero en realidad quién sabe qué son, ¿no? Como cosas de cera, porque sí, pasan dos meses y ahí siguen hermosas. Sí. Luego estas máquinas, las medicinas, ¿no? Las fórmulas de cosas, son máquinas, ¿no? Por ejemplo, unos chochitos que te meten y que supuestamente están hechos para, por ejemplo, bajarte la fiebre. Y como efecto secundario, te da cáncer, por ejemplo, ¿no? Sí, nada más. Tal vez también podríamos hacer cosas que den cáncer y que como efecto secundario te curen de otra cosa. O sea, no está claro. Bueno, las papas, ¿no? O sea, los transgénicos, en el consumo de 40, 50 años, se sospecha que eso es lo que está dando tanto cáncer, la alimentación directamente. La alimentación y la radiación, ¿no? Ambas dos son las razones más, por lo menos aparentemente más obvias de tanto pinche cáncer en el mundo. Primero que vivimos en un lugar que está, digamos, es como si viviéramos siempre bajo unos faros de luz impresionante. Luz que no vemos, pero estamos como siempre iluminadísimos, ¿no? Entonces, es como si vivir bajo un foco. Entonces, podría no ser sano, ¿ya me explico? Sí, claro. Entonces, y de la misma manera, pues la comida, si estamos comiendo papa mezclada con ortiga y luego el arroz que comemos le echan veneno para no sé qué cosas y pues ya realmente no tienes ni idea de qué, de dónde viene esa, ese pedo. O sea, como que el problema de las máquinas es que es una es como la fantasía de querer controlar la realidad y todos los factores, y no lo podemos hacer. Por ejemplo, esta onda de la nanotecnología, estas computadoras nuevas que van a llegar, donde no se van a basar en pedazos de metal y de corrientes eléctricas de un lado a otro, sino donde, por ejemplo, como nos decían aquí por el chat, el hidrógeno, si un hidrógeno tiene su electrón, va a ser un 1, y si no lo tiene, va a ser un 0. De tal manera que vas a poder tener la Biblia, digamos, va a caber en algo microscópico. ¿Me explico? O sea, esta tecnología nueva posible, el asunto que está enfrentando es eso, que tú le aprietas un botón a una nanocalculadora y a veces hace la multiplicación, a veces se calienta, a veces cambia de color. O sea, realmente empezamos a hacer un poco esta tecnología, creemos que la vamos a controlar como si fueran computadoras, pero el asunto real es que conforme más nos metamos en la realidad, más de detalle, y hagamos máquinas con los mismos componentes que la naturaleza hizo a los organismos, pues entonces los organismos van a tomar sus decisiones. Es decir, la cosa va a ser vamos a tener que hacer muchas máquinas para ver cuál de esas hace lo que nosotros queramos. Ese es el asunto. Y resolver los pedos que generen todas las demás. Sí, todos los efectos secundarios son exponenciales. El efecto secundario de un tornillo puede ser que se abra la madera, que te lastimes la mano, ciertas cosas, pero hasta cierto punto no es muy peligroso un tornillo. El efecto secundario de un auto vimos que está cabrón. Ahora, el efecto secundario de una red de computadoras que controlan casi en la vida humana, pues tal vez ese efecto secundario sea verdaderamente impresionante. El efecto secundario de unas máquinas, computadoras, a las que les carguemos de decisiones humanas, ¿verdad?, de que empiecen a decidir por nosotros a través de cosas que calculamos que son mejores que lo nuestro. Pero pues ese es el pedo, calculamos cuál es el efecto secundario de todo eso y no lo vamos a sentir ahorita. O sea, el problema es que en 5 años todo el mundo es muy parecido a como va a ser ahora, pero en 30 no se va a parecer y en 100 no va a tener nada que ver. Ese es el asunto. ¿Y a dónde va? Ese es el pedo, ¿no? Y dígame, señor antropólogo, ¿existe registro de alguna cultura que se haya detenido ante el avance? Porque parece ser muy humano esto de seguirse desarrollando hasta casi el infinito, cualquier dirección que se tome, ¿no? Como que el ser humano siempre va por más, más rápido, más cantidad, mejor, en fin. Como ¿existe alguna cultura que se haya detenido? O sea, que haya dicho, este camino, que parece de avanzada, nos puede llevar a tal lado, vamos a cortar este camino y vamos a seguir acá. ¿Eso ha pasado en alguna cultura? Pues así, digamos, que sepamos, no. O sea, el fin de las culturas normalmente está hecho ya sea por un accidente natural, o sea, les cayó una piedra en la cabeza, ¿no? Ajá. Como llama la tormenta, no sé qué, o lo que sea, ¿no? El diluvio. Lo que tú quieras, pero una cosa natural, así, les cayó un meteorito, bah, se murieron, ¿no? O la otra es que se murieron, digamos, muchos han muerto, pues, por darle la madre a lo demás. O sea, porque acaban, por ejemplo, con la naturaleza a su alrededor y después se mueren, ¿no? Hacen una sociedad súper desarrollada para mantener a 1 millón de güeyes y resulta que después ya son demasiados y terminan huyendo despavoridos de la peste, ¿no? O sea, chingo de civilizaciones mueren también por culpa propia. Y luego, la mayoría, digamos, mueren porque llega otra civilización y los mata directamente. O sea, la cultura aria o... La mayoría de las, digamos, de las civilizaciones que han desaparecido es porque llegaron una o dos culturas, ¿no?, a darles en la madre, ¿no? Porque uno tendría una sospecha, o a lo mejor es una ilusión o una esperanza, que algunas culturas han hecho eso. Como por ejemplo podría ser o la cultura africana o la cultura indígena. O sea, a grandes rasgos decir, hay varios caminos en los que podemos ir, ¿no? Por los que nos podemos ir. Mejor vámonos por acá, ¿no? Más que por el control este exacerbado de la naturaleza o de... Hay una leyenda hindú de esto precisamente, de un rey que se llamó Asoka, donde se supone que la India tenía una civilización muy cabrona, muy desarrollada, ¿no? Esta onda del Mahabharata y del Ramayana, donde de repente disparan flechas que destruyen bosques y lanzan un boomerang que acaba con una ciudad, ¿no? Que ya no están hablando de armas comunes y corrientes, ¿no? Ni tampoco se refieren a ellas como armas mágicas, sino que era como lo que usaba normalmente la banda, ¿no? Como cohetes o lo que sea. Y en algún momento después de la batalla después del Bhagavad Gita, que es donde se juntan todos los guerreros de la civilización y se hacen cagadas los unos a los otros, el rey que queda, el Asoka, decide que por ahí no va el asunto. O sea, que eso está mal. Y entonces a partir de ese momento hay una serie de disciplinas, de artes, que limita a 7 sabios. Entonces todo el conocimiento lo agrupan 7 personas y lo van transmitiendo de generación en generación, para que por si alguien logra desarrollar la tecnología, la medicina, las armas. Y además son cosas así bien específicas, ¿no? Cuestiones de salud, solamente este güey. Cuestiones de armamento, solamente este cabrón. Y así todo lo más peligroso, lo que consideraba más peligroso, se los da a estos 7, y nadie, matan a todos los demás que tienen algún conocimiento al respecto, y estos 7 se van transmitiendo, y se supone que están en la oscuridad, una onda así como una conjura universal, que por si alguien logra tener un poder lo suficientemente grande como para volver a destruir el subcontinente asiático, puedan salir estos 7 a calmar el pedo porque tienen el conocimiento suficiente, ¿no? Claro. O como también decía Castaneda con los chamanes, ¿no? Que en determinado momento, cuando vieron que se les venían encima los españoles, pues se separaron y separaron el conocimiento. Y, o sea, cada chamán no podía saber del otro, como que hubieran hecho un rompecabezas y hubieran separado las piezas justamente para proteger ese conocimiento, para que no caiga en manos de quien no tenía. Y que al mismo tiempo no desaparezca, claro. Claro. Y sí, también está en la cultura china, digamos, está este pedo de que no me acuerdo en qué siglo exactamente, hace muchísimos, hace más de 1000 años, un emperador mandó quemar todos los libros. Uh-huh. Y mandó también una especie de revolución cultural china, pero peor, de hace mucho, que en realidad la idea también era acabar con todos los ceremoniales y acabar con toda una locurita que ya traían, porque también la cultura, digamos, una ciudad es una máquina. El ceremonial, la ley es otra máquina, el Estado es una máquina, ¿no? Entonces, si los chinos llegaron a una forma de Estado, a una forma de gobierno, a una forma de organización, a una estructuración de la realidad, a unos libros, a un conocimiento, toda una serie de máquinas que los estaban agobiando. Y claro, en un acto así de tiranía absoluta, un güey dice, pues se quema todo y volvemos a empezar. Pero es como decir, esto pedo ha llegado a un punto en el que ya no nos es útil. Como los mismos chinos de la dinastía Song, eran tan perfectos, tan cabrones, tenían, en 1200 ya tenían desde hace cientos de años cosas que los europeos descubrieron hasta el 1800, ¿no? O sea, ya tenían la imprenta, tenían libros por todos lados, tenían muchas teorías, tenían libre pensamiento, tenían artes, tenían pintura, armas. Tenían armas desarrolladísimas, tenían de todo. Pero el asunto es que también desarrollaron un ceremonial impresionante y empezaron a ser de una manera que empezó a estar alejada de la realidad que los rodeaba. Entonces llegaron unos bárbaros, en particular Kublai Khan, ¿no? Nieto de Genghis Khan, y les dio en la madre. ¿Por qué? Porque estos andaban muy confiados de que ellos eran otro rollo y no ayudaron a los vecinos y no sé qué. Entonces Kublai Khan llegó y dijo, pues sí, muy bonito su rollo, muy bonito su arte, pero aquí el pedo es quién mata al otro, y yo los voy a matar. Y llegó, y incluso cuando llegó ya estaban, está perdida la cosa, que los mismos Sun hicieron como los franceses en la guerra mundial. No, pásele, nomás no rompa nada. ¿Me explico? Y ese fue el fin de la última dinastía china, después de casi 3000 años de continuidad. O sea, nunca después hubo una ciudad como por ejemplo, ¿qué se llama? Haozhong, creo, que era la capital, digamos, de China del Sur. Nunca antes hubo un lugar así, y nunca después volvió a haber un lugar así, ¿no? Nunca volvieron, por ejemplo, los artistas a tener un peso en la decisión política. Nunca más, ¿no? Al nivel en que se tenía en esa sociedad. Pero era tal punto ese nivel que, bueno, pues llegaron unos güeyes y los pues, hicieron cagar. Ese es el problema, ¿no? Algo así ha de haber pasado con los egipcios, ¿no? Otra, o sea, otra cosa que llevó miles de pronto, pum, ¿no? Se acabó. Por sí. La locurita propia, ¿no? A mí me da la impresión a veces que, por ejemplo, África es un lugar donde se supone, dicen las teorías, que nace el Homo sapiens y que de ahí se va hacia la India, Asia, Europa, etcétera. Pero como que ahí nunca, o sea, no prospera demasiado, pues. Los imperios que hay en África duran poquito, se mantienen en cierto límite técnico, como que pareciera que hay un acuerdo tácito de que aquí no vamos a pasar de tal lado. Si quieres, llega al otro lado, ¿no? Y han llegado todos los europeos a darles en su madre, europeos, asiáticos, pero, o sea, no avanza, pues, o sea, como que hay un límite, no hay una cultura incaica, no hay una dinastía Sung, no hay Bueno, lo que sí hay es arte, ¿no? Eso sí, evidentemente lo desarrollaron en África. Pero, ajá, no, sí, pero es un arte que no es el arte, ¿no? No es como en Europa o en América o en Pero sí es China. El arte, ¿no? O sea, es algo que han desarrollado, ha dado vida a todo el continente, ¿sí? Por ejemplo, americano. Pero es algo de todos los días, o sea, vamos, no tiene, el arte no es el arte, claro. Sino que todos nos sentamos a hacer tamborcitos. Ah, no, y, bueno, otro ¿no? concepto. Sí, exacto. O sea, pero como que hay un acuerdo tácito de que así se mantenga, de todos vamos a tocar tambores. No vas a salir con la mamá de que no vas a tocar un tambor si estamos todos juntos en o el ritual. Una máquina que toca el tambor por nosotros. Ajá. ¿No? Y en cambio, en todo lo demás, hay quien toca el tambor. No es importante que alguien toque el tambor, entonces lo vas a tocar tú. Y ya. Y todos los demás ya no tocan el tambor, ¿no? En otra asamblea estábamos discutiendo del arte y de que también, la gente, el artista y este rollo, ¿no? También en África hay especialistas y están, tal vez todo el mundo hace coros, pero no todo el mundo es solista, por ejemplo, ¿no? Si están cantando, tal vez todos hagan coros, eso es verdad, todos hacen coros. Ajá. También en Dinamarca, por ejemplo, dicen que cuando cantan, todo el mundo canta, ¿no? Pero están los solistas, ¿no? Y en Indonesia, por ejemplo, dicen que cualquier persona, cualquier indonesio, sobre todo de la isla de Java, en Yakarta o por ejemplo así, el taxista que agarres es un güey que ha tocado música en un gamelán. Cualquiera. ¿No? Y un gamelán es una orquesta, digamos, de allá, pues una especie de orquesta musical, que es otro tipo de onda porque se toca como con gongs y como marimbas y tambores, y unos violines y unas flautas. O sea, es una orquestota de 50, güey. Bueno, todo mundo en Yakarta, en la isla de Java y en toda Indonesia, o sea, 200 millones de personas, todos han tocado. Pero no todos, por ejemplo, tocan el violín. El violín ese que tocan, lo tocan muy poca gente y todo el mundo sabe quién es el mejor violinista, bla, bla. Y la flautita también, o sea, hay unos güeyes, ¿no? Y los demás tocan, pues, un gong o unos tamborcitos, o ahí van subiendo. Pero bueno, es una cuestión de funciones y de jerarquía, más que de especialidades. Lo que quiero decir es que también hay gente, siempre en todas, incluso en cualquier lugar, también hay especialidades. Lo que pasa es que las especialidades han llegado a un nivel absurdo, donde ya no eres una máquina especializada en algo, sino eres una piececita específica. Ya no, ni siquiera sirves para otra cosa, o sea... Y el asunto, yo volvería a la palabra jerarquía, porque en la naturaleza también hay jerarquías. Pero lo que pasa es la, ¿cómo se dice? Como la valorización de los lugares de la jerarquía. O sea, la jerarquía es como una cadena que inclusive podría ser hasta redonda, ¿no? Donde no hay una hasta arriba y una hasta abajo, sino que es un círculo que todo... O sea, no es más importante el que está hasta arriba que el que está hasta abajo. Esa es como la diferencia un poco entre... No, que me parece que Occidente o nosotros tendemos siempre a darle más importancia a ciertas cosas, cuando en realidad todo es importante, aunque no sea lo mismo el güey que canta el coro que el güey que canta... Sí, como nuestra interpretación de la naturaleza, el más importante sí, es el león o el porque tigre. Porque el rey, ¿no? Bueno, el león no. se muere si no el está más importante, la hormiguita, sí, o sea, virus, ¿no? Microbios, todo eso sí son importantes. Es de rollo. ¿Pero es qué tiene rollo. Que ver esto con las máquinas? No, no sé. No, bueno, que finalmente los instrumentos musicales son máquinas y bueno, hay máquinas sociales, ¿no? Un gamelán, ¿no? Una orquesta es como una maquinaria. O sea, el hecho de que, por ejemplo, que decías que en Dinamarca todos cantan, hay una maquinaria social que está funcionando muy bien, ¿no? Y las computadoras tienen mucho que ver con esa maquinaria social, ¿no? Ayer, por ejemplo, prendí la televisión, tenía mucho tiempo que no lo hacía, y me impresionó la efectividad y lo brutal de la máquina de represión social en México, ¿no? La tortilla está en 10 pesos, la carne aumentó, el huevo aumentó, la leche aumentó, las verduras aumentaron, la gasolina, el transporte, el metro se espera que suba 5 pesos. 20,000 policías militares pasados a la PFP. Degradados a PFPs. Sí. Además, operativos monumentales avisados, ¿no? Carnal, ahí les vamos a caer, limpien la casa, vamos para allá, ¿no? ¿Qué es...? Impresionante, o sea, bastante, bastante grave es lo que está pasando en Oaxaca, ¿no? Pero lo que está pasando en el resto del país, que parecía algo muy normalito, es la parte fina de esta maquinaria, es como el software, ¿no? Es un programita que van echando para que creas que por ahí va el asunto, ¿no? Sí está cabrón, ¿no? Porque además sale hasta el obispo primado de México diciendo, bueno, sí, la tortilla subió a 10 pesos, pero no va a haber una revolución, o sea, no es el fin de la historia de México, porque la tortilla está cara, o sea, sí habrá algunos mexicanos que sufran, porque... Y así de, güey, o los sea... Los pobres son autosuficientes. Sí, no, son autónomos. Si no tienen tortillas, pues que les den bizcochos, como sí. Decía, ¿no? La otra, que acabó ¿dónde? ¿No? Acabó sin cabeza, ¿no? Directamente. Los O sea, y duras para que duren mucho también, rato. También parte del asunto es ese, ¿no? El control que ejerce, por ejemplo, el capital, la burguesía, sobre el resto de la población, es en base al monopolio de la máquina. O sea, es decir, la fábrica es propia, es una máquina, y es propiedad no del que la hizo, sino es propiedad de un dueño, ¿no? Y así, la pólvora, como una máquina, la pólvora en forma de cohete, por ejemplo, de arma, de fuego, etcétera, pues fue la que acabó, digamos, con las culturas americanas, con las culturas africanas, o sea, si algo ha acabado con todos, pues es justo las armas de fuego y ese rollo, que son máquinas. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Pero en el fondo, yo la pregunta a la que quería llegar es ¿qué máquina fue la que le dio el poder a Europa para conquistar el mundo? ¿Cuál fue la máquina? Y voy a dar la respuesta. El barco, no. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? A ver, por ejemplo. Pues a mí de mí se me ocurría como el barco. El barco. Ah, ya, ya sé. ¿Lo puedo decir? No. Ah. No, sí. Bueno, entonces, ¿cuál fue? No, sí, sí. El alfabeto... Sí, el alfabeto fonético. El alfabeto fonético. O sea, curiosamente uno dice, ¿cuál es el arma que acabó con... que le dio a Europa el poder del mundo, de conquistar al mundo? No es la pólvora, ¿no? No, pues conquistaron pueblos que tenían pólvora, ¿me explico? No son los barcos, porque barcos ha habido desde hace mucho y los europeos no son los primeros que los inventaron para nada. Entonces, el asunto no es tanto eso. Lo que le dio al europeo una capacidad encabronada es un invento, una máquina que se llama alfabeto fonético. Que ni siquiera inventaron ellos. Que ni siquiera inventaron ellos. Exactamente, o sea, se apropiaron, pero sí fue un invento muy cercano. O sea, fue un invento ahí de lo que es ahora Irak, directamente. Ahí se inventó. Y luego se lo apañaron todo. Y muchos pueblos lo usaron, pero digamos, el que se lo quedó al final y conquistó el mundo con ese aparato fue Europa. Muchos Europas, porque no, son diversos. Pero el chiste es que, ¿por qué? Porque era un aparato, era una especie de computadora. Era un aparato que te permitía guardar todos los demás aparatos sin tener que tener el aparato. O sea, era la mejor manera de... Si yo quiero reproducir cualquier máquina, incluso la pólvora, lo que hago es escribir la fórmula y la receta de la pólvora. Y ahí está la pólvora. Entonces yo llevo la pólvora sin traer la pólvora. La llevo a donde yo quiera. Y puedo matar a 30,000 africanos en un día porque hice pólvora ahí mismo. Los africanos no lo hicieron simplemente porque no sabían cómo, ¿no? Y uno de esos efectos colaterales, ¿no? Que también ayudó a que conquistaran el mundo es el asunto de que ya no es importante o no es tan importante quién sabe hacer las cosas. O sea, el médico brujo que se le tenía un respeto porque iba acumulando el conocimiento y se lo sabía y lo iba repitiendo una y otra vez hasta aprendérselo, ya no necesita aprendérselo, pues ya está ahí. El que sabe hacer pólvora, pues si lo una vez escrito, ya cualquiera puede hacer pólvora, pues, ¿no? Entonces eso da un efecto como de practicidad, de uso utilitario a las cosas. Que estaba el especialista este fundamental, que es el escribano, el que escribe, ¿no? El cura, el que escribe, ¿no? Bueno, es que es un especialista que ahora hay un nuevo cura, digamos, hay un nuevo escribano, que es el programador. El programador es un güey que puede manejar un lenguaje, por ejemplo, C, un lenguaje de computadora, y con eso hacer casi cualquier pinche cosa que su cerebro le dé. ¿Me explico? O sea, son inventos, máquinas, que sirven para... Como el martillo, el serrucho y dos, tres cositas, hacen de un carpintero un güey que te puede hacer casi cualquier pinche cosa con la madera, ¿no? Ahora, hablando de las máquinas y del lenguaje, del alfabeto, pues, los libros, cuando la conquista, hay un libro que se llama El sitio de Macondo o El eje Toronto-Buenos Aires, ¿no? Se basa en los cuentos de Borges, en Macondo, en Cien Años de Soledad, y en las investigaciones... Borges, sus cuentos, Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, y las teorías de McLuhan, y hace un libro científico al respecto de cómo es que cambian los sentidos y cómo es que cambian las máquinas, ¿no?, al ser humano. Y viene una anécdota: cuando llegan los españoles al Imperio Inca, los incas veían que abrían los libros, abrían las Biblias, y hablaban en voz, hablaban los libros, pues los españoles no sabían leer en voz baja, ¿no? Eso es algo muy reciente. Entonces leían en voz alta y los incas Atahualpa decían, no, pues esos son objetos mágicos. Y le regalan una Biblia como presente para corresponder al oro. Atahualpa abre el libro, el libro no le habla en absoluto, ni siquiera le entiende, ¿no? Y dice, esta madre no sirve, y la avienta. Y los españoles se encabronan, ¿no? ¿Cómo está aventando la Biblia? Y se vuelve un desmadre impresionante de no comprensión de la máquina, ¿no? Y los españoles tampoco entienden las máquinas de los incas, puesto que se fueron a... Les costó mucho trabajo hacerlos cagada, ¿no? Todavía está por ahí el... ¿Cómo se llama que se le aparece a Fujimori cada vez que es presidente? Sí, bueno... El dedo luminoso, ¿no? O la magia. La magia, por ejemplo, de las drogas. Que es una, son máquinas, porque a los nosotros usarlas las estamos ya modificando y la chingada. O sea, todo ese conocimiento medicinal, pues los europeos apenas la están redescubriendo después de haberle dado en la madre a ese rollo, ¿no? O sea, sí. Todo el conocimiento médico de acá, los europeos apenas, ¿no? Que apenas empiezan a mirar ese rollo. Que es como un efecto colateral la máquina, que es el alfabeto fonético, ¿no? Hace las cosas como utilitarias, les da este cariz utilitario y le rompe todo lo demás, ¿no? Y si le metemos la razón, que es otra máquina, ¿no? Incluso la religión cristiana, digamos, es una tremenda máquina. O sea, este pedo de hacer todo un aparato religioso y mandar a Dios hasta el último confín de los cielos, y entonces nosotros nada más tenemos que seguir sus órdenes, es establecer una máquina social. O sea, es decirle... La Biblia es una máquina. Está cabrón. Y luego la religión protestante, no, más máquina es todavía, ¿me explico? O sea, tiene mucho menos posibilidades de jugar con las reglas. No, no, es una máquina tan absoluta que da un güey como Newton, ¿no? Newton es protestante, o sea... No puede estar en otro contexto, ¿no? Sí. O sea, tiene que estar en un contexto donde todos los de alrededor están precisamente en el pedo del utilitarismo, de todas estas ondas, ¿no? Entonces, estos son como grandes máquinas que ya nos controlan a nosotros. Por ejemplo, esta fantasía humana moderna de que en algún momento la inteligencia artificial y las máquinas nos van a controlar y nos van a acabar, y vamos a ser esclavos, vamos a ser pilas de máquinas. Ese pedo ya es así, ¿no? O sea, no es una fantasía, claro, futura. Ese pedo ya es así. Nosotros trabajamos para una máquina que tuvo un inicio, tuvo una época de iniciada, que es, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? El capitalismo lo podríamos concebir como una máquina. Una máquina de la que está muy cabrón desembarazarnos. Precisamente porque nosotros somos ya las pilas simplemente de esa pinche máquina. Y ni siquiera Bush controla esa máquina, ¿no? Y bueno, y hay máquinas, o sea, que por ejemplo, hay relojes de pulsera que no tienen pila, o sea, su pila es el movimiento del brazo. Claro. O sea, si tú lo traes puesto... No, no, no, es... El brazo al moverlo se da cuerda, ¿no? Ajá. O sea, el que tú vivas y interactúes con los demás hace que se cargue el reloj con energía, pues. O sea, se está haciendo la pila de tu reloj, ¿no? Está buenísimo. ¿Pero qué creen, muchachos? Ya llegó la hora. Llegó la hora de despedirnos. Oh, qué triste. Bueno, voy a aprovechar para mandarle saludos a el Comité de Telemarketing Anarquista. Podríamos llamarlo así. Okay. Telemarketing unidos en respuesta a la explotación. Okay. Ganadores de rifas. Perdedores de rifas. Saludos. Vamos con... ¿Ya nos vamos? ¿Ya así de plano? Sí, no, vámonos. Como quieran, pero... No, últimamente. Vámonos. Pues vámonos. Vámonos. Nos vamos. ¿En bueno, el chat pues, qué dicen? ¿Ya los aburrimos? En el chat, a ver, vamos a ver. Pues eso, nos mandan saladas, nos mandan abrazos. Nos dicen que qué mamones somos también. Nos dicen que no sé si sabemos si los hay cosas que ahorita vemos. Nos dicen la religión. Así uno dice la religión. Está bien, un bien gran hecho. Concepto. No creo que en Yakarta, nos dice otro. Es posible porque Yakarta es una megalópolis tremenda. Entonces esa cosa... ya desapareció seguramente, pero digamos en Yakarta hace 40 años eso pasaba, ¿no? Tal vez en Yakarta de ahora ya no todo el mundo ha tocado en gamelán, ¿verdad? Otro dice compas, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, bien, ¿qué tal? Otro dice sí, gracias. No, pues de nada. Qué amable. Otro dice, por ejemplo, por otro lado, el premio de farmacología y lucha contra el cáncer lo ganó un científico mexicano que plantea unas nanoesferas hechas de proteínas naturales que contienen el medicamento. Y al llegar al cáncer lo liberan, el medicamento, lo que implica entonces hacer una máquina o artilugio biológico. El ejemplo de algo que está en el límite. Y exacto, o sea, está en el límite, y también vemos que esas, justo esas medicinas, si tienes cierto tipo de cáncer, te curan. Incluso, no, ¿cómo era la cosa de esas medicinas? Una vez yo estuve en un congreso de doctores que estaban ahí reunidos porque estaban viendo cómo funcionaba un medicamento nuclear experimental. Que era dirigido directo, se había hecho para un cáncer especial de estómago. Entonces la gente tomaba esa medicina, ese medicamento, y el cáncer, este cáncer en particular de estómago, se moría y se reducía. El pedo es que le hacía pomada al estómago, o sea, la persona iba a vivir con diarrea, con vómito, iba a perder el olfato, el gusto, tenía poca energía, había un deterioro en el estado general. Se curó de cáncer, ahora es una planta. Sí, y encontraron que este medicamento como efecto colateral, o sea, si una persona... le daban ese medicamento, pero esa persona tenía leucemia, entonces no era tan brutal el medicamento. Le curaba la leucemia y... le daba dolor de pancita. Ajá, si la diarrea, el vómito, el que se acabara el olfato y el gusto, eso se quedaba. Pero era llevadero. Ajá, se quedaban vivos, ¿no? Y que es una máquina farmacéutica que no está haciendo las cosas de forma... esperada. Honesta, de una forma... dicen, voy a sacar un medicamento para curar una cosa, pero esos medicamentos te están haciendo caca todo lo demás, ¿no? Entonces, es un negocio redondito, pues. Te voy a dar lo que te cura de la panza y al mismo tiempo te voy a dar otro medicamento para que no te den vómitos, y te voy a dar otro medicamento para que tengas energía, y te voy a dar otro medicamento para que puedas seguir viviendo, ¿no? Entonces, lo que vemos es estas máquinas, cuanto más complejas y más atómicas y más cabronas son, en realidad menos las controlamos, y es parte del chiste, ¿no? Justo ese es el asunto, que cuanto más compleja es una máquina, menos la controlamos y menos sabemos qué pasó. Hay unas películas, ¿no? De que hacen chiquito un submarino y se lo meten a alguien, Y que ya que está adentro, no, o sea, les cae el 20 de que ¿qué vamos a hacer con los glóbulos blancos, ¿no? Nos van a matar. Obviamente llegan los pinches glóbulos blancos y les tratan de poner una madriza y se los quieren comer, ¿no? Claro. Y hasta ahí se dan cuenta de ¡ay, sí es cierto! ¿No? Que es como lo que sucede con todas las máquinas, ¿no? Naveguen hacia el culo rápido para salir de aquí. Sí, Que es como se trepa el güey y la ¿y dónde meo? Y la ventana, ¿no? O sea, los factores son tantos que no son calculables. Por más que le pienses, cuantos más factores hay en las máquinas que intervengan, pues más difícil va a ser calcular el efecto. Y estas máquinas chiquititas, pues un calor mínimo, el calor de tu cuerpo al acercarte a la máquina va a afectar el resultado del proceso de la máquina. Ese es el asunto. Por eso, querida amiga, amigo, reflexione. Claro, enfréntese a su televisor, pregúntele cosas, contéstese. No prenda el televisor. No prenda, apáguelo. Sí. Más bien. O préndalo, pero conéctelo a un DVD y ponga una película. Es un asunto con las máquinas. Entre más estás cerca de las máquinas, más dependes de ellas. Libérese de las máquinas, trate de usar menos objetos. Tanto así que vamos a liberarnos ahora del programa de radio, que es una máquina, y de toda esta estación de radio. Le vamos a prender fuego a la de tres. Ok. ¿En la qué? Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos de todos nuestros queridos radioescuchas. Ha concluido el primer golpe del año de la segunda temporada de la Asamblea Anterior, un viaje al futuro desde el pasado. Y vamos a dejarlos con estas reflexiones. A ver, muchachos, uno, dos, reflexionen. Tres, cuídense. Cuatro, hasta el piso. Cinco reflexiones. Bueno, ya reflexiones, ¿qué estamos? Ahora sí, en serio, los vamos a dejar con unas reflexiones. Es una buena reflexión. Ahí llegó. Bueno, esto ha sido una emisión más de una emisión de su emisión. ¡La Asamblea Anterior! ¿Y entonces ustedes qué dijeron? ¿Ya se acabó? Pues no, fíjense, tenemos dos salidas preparadas, así que este fue como para que... La piña. Una pre-salida. Ya se van, pero... ¡Ya se van! ¡No se vayan! No. ¿O el pilón? El pilón, exacto. Entonces, aprovechando, les voy a leer algo. Que es una entrevista a un que hace un reportero de O Globo de Brasil, diario de Brasil, un diario que se llama El Globo. Le hace una entrevista. Siento que hay como un espacio sideral que me confunde. ¿Lo podrían poner? ¿Te molesta? Sí, un poco. Gracias, buenas tardes. Ajá. Entonces, el chiste es que le hacen una entrevista el 23 de mayo del 2006 a un vato que se llama Marcos Camacho, que es el jefe de la banda carcelaria de San Pablo, de Sao Paulo, la ciudad más importante de Brasil, denominada el Primer Comando de la Capital. Así se llama, es una organización, digamos, de narcos, de mafioso, que opera desde la cárcel. Este es como el chief, ¿no?, de esa banda, y se llama nada más para, como a mí me gusta el título, así como para dar miedo, se llama el Primer Comando de la Capital. Que ya te da la sensación de que hay un segundo comando de la capital, un comando de otra capital, de otra ciudad más. O sea, como que dan la sensación de que cámara, ¿no? Capital, ¿están en Río de Janeiro o dónde están? No, en Sao Paulo. Él está en la cárcel de Sao Paulo. O sea, es como estar acá en Almoloya y desde ahí controlar el mundo. Bueno, algo así en Brasil. Entonces es una entrevista. Y le pregunta el reportero, ¿usted es del PCC, o sea, del Primer Comando de la Capital? Más que eso, dicen. Yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio. Migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas periferias. La solución nunca aparecía. ¿Qué hicieron? Nada. Es decir, la cosa estaba mal y no la resolvieron. Entonces, ¿el gobierno federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros, para los miserables, para el lumpen, pues? Nosotros solo éramos noticia en los derrumbes de las villas, en las montañas, o en la música romántica sobre la belleza de esas montañas al amanecer. Esas cosas. Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de nuestra conciencia, de vuestra conciencia social. ¿Vio? Yo soy culto, leo al Dante en prisión. Pero la solución sería, le pregunta el reportero, ¿solución? No hay solución, hermano. La propia idea de solución ya es un error. ¿Ya vio el tamaño de las 560 villas miseria de Río? ¿Ya anduvo en helicóptero sobre la periferia de Sao Paulo? ¿Solución? ¿Cómo? Solo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general, y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una tiranía esclarecida que saltase por sobre la parálisis burocrática secular, que pasase por encima del legislativo que es cómplice. ¿Usted cree que los chupasangres no van a actuar? Si se descuida, van a robar hasta el PCC y el Poder Judicial, que impide puniciones. Tendría que haber una reforma radical del proceso penal del país. Tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y federales, ¿no? En cambio, nosotros, dice, los presos, hacemos hasta conference calls entre presos, ¿no? O sea que chatean en conjunto todos sus celulares al mismo tiempo y hasta con videitos. O sea, digamos, la tecnología también está en las cárceles. Y todo eso costaría billones de dólares, es decir, toda esta reforma del sistema y la chingada, billones de dólares, e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura política del país. O sea, es imposible y no hay solución. ¿Pero usted no tiene miedo de morir?, le pregunta el reportero. Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandarlos matar a ustedes allá afuera. Nosotros somos hombres bomba. En las villas miseria hay 100,000 hombres bombas. Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes en el bien y el mal, en medio de la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva especie, ya somos otros bichos, diferentes a ustedes. La muerte para ustedes es un drama cristiano en una cama, por un ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida diaria tirados en una fosa común. Ustedes, los intelectuales, ¿no hablan de la lucha de clases, de ser marginal, de ser héroe? Entonces, llegamos nosotros. ¡Ja, ja, ja! Se ríe. Yo leo mucho, dice. Leí 3,000 libros y leo al Dante. Pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allá afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo y diplomándose en las cárceles como un monstruo. Alien, escondido entre los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje, o ustedes no escuchan las grabaciones hechas con autorización, entre comillas, de la justicia. Es eso, es otra lengua. Están delante de una especie de posmiseria. Eso, la posmiseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas modernas. Es la mierda con chips, con megabytes. Mis comandos son una mutación de la especie social. Son hongos de un gran error sucio. ¿Qué cambió en las periferias?, le pregunta el reportero, que como que todavía no agarra la onda. Claro. Y dice, mangos, o sea, dinero. Nosotros ahora lo tenemos. ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares como Vieira Mar no manda? Con 40 millones de dólares, la prisión es un hotel o un escritorio. ¿Cuál es la policía que va a quemar esa mina de oro, entiende? Nosotros somos una empresa moderna, rica, o sea, el narco. Si el funcionario vacila, es despedido y colocado en el microondas. Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos y burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio, ustedes en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte, ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados, ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos al ataque, ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo, nosotros somos crueles y sin piedad. Ustedes nos transformaron a nosotros en superstars del crimen. Como, ¿cómo se llama esta película? Asesinos por naturaleza. No, esta brasileña. Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, ¿no? Sí. Nosotros, o sea, ustedes nos transformaron en superstars del crimen. Nosotros los tenemos de apayazos. Nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria, ya sea por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de fuera. Somos globales. Nosotros no nos olvidamos de ustedes, porque son nuestros clientes. Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos. ¿Pero qué debemos hacer? Le pregunta el reportero ya un poco más sacado de onda. Paniqueado. Sí, sí, le dice, le voy a dar una idea, porque es buen pedo este güey, ¿no? Es un narco asesino, pero buena onda y muy listo. Le voy a dar una idea, aunque sea en contra de mí, ¿eh? Es buen pedo el güey. Agarren a los varones del polvo, de la cocaína. Hay diputados, senadores, generales y hasta expresidentes del Paraguay. O sea, él ya tiene a alguien ahí en mente concreto, ¿no? En el medio de la cocaína y de las armas. ¿Pero quién va a hacer eso? ¿El ejército? ¿Con qué plata? No tienen dinero ni para la comida de los reclutas. El país está quebrado, sustentando un estado muerto con intereses del 20% al año. Y Lula todavía aumenta los gastos públicos empleando 40.000 sinvergüenzas. ¿El ejército irá a luchar contra el primer comando de la capital? Y dice, estoy leyendo a Clausewitz sobre la guerra y no hay perspectiva de éxito. Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Tenemos hasta misiles antitanque. Si en broma van a salir unos Stinger. ¿Qué son los Stinger? Son unos cohetes que utilizaron en la guerra de Irak. Cuetotes. Sí. Para acabar con nosotros. Solamente con una bomba atómica en las Villas Miseria podrían acabar con nosotros. Y ya pensó, Ipanema radioactiva, así, oh, país tropical, pero fosforescente, ¿no? Estaría acá. Qué cosa más linda. Sí, qué cosa más linda, brillando en la noche. Pero, ¿no habrá solución? Le pregunta desesperado el reportero, porque verdaderamente ya está cagado de miedo. Pero no habrá solución, y le dice, ustedes solo pueden llegar a algún suceso si desisten de defender la normalidad. No hay más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Pero para ser franco, en serio, en la moral, dice. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Solo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Solo la mierda. Y nosotros ya trabajamos dentro de la mierda. Entiéndeme, hermano. No hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión del problema. Como escribió el divino Dante, pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno. Y así acabamos. Y así nos acabamos feliz, con un final feliz. Sí, sí. Ipanema Glow in the Dark. Y bueno, tantán. Tantán. Pues esto fue todo. Estoy escuchando la 102.9 del FM. En un momento más deben de llegar los de la hora del mal. Ojalá sea así. Si no, se quedarán con algo de musiquita y después vendrá la hora del mal. Ya corrimos algunos mensajitos, acá les vamos a dejar al siguiente programa para que pasen las informaciones que ustedes están mandando. ¿Pero cómo, no era que ya estábamos en el infierno? Sí. Ah. Entonces, la próxima semana está el programa este de sexualidad, al que les podríamos preguntar qué es eso de coger títeres con títeres, ¿cómo se llamaría? Títerefilia. Si te gusta meterle con títeres. En fin, y dentro de dos semanas volvemos con la hora, con la asamblea anterior. Y bueno, de una vez hacemos el aviso, va a seguirse transmitiendo la hora del mal, pero va a haber la hora irracional, pero va a haber una hora irracional al mes. Al mes. El primer domingo de cada mes, esperen la hora irracional. Y recuerden, la hora irracional es a las 10 de la noche los domingos, y esta, la asamblea anterior, es a las 12 los lunes. Cada 15 días. Cada 15 días. Y así. Dicho lo siguiente, buenas noches. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos de todos nuestros queridos radioescuchas. Ha concluido el primer golpe del año de la segunda temporada de la asamblea anterior, un viaje al futuro desde el pasado. Y vamos a dejarlos con estas reflexiones. Ha sido para nosotros un verdadero gusto estarle ocupando sus orejas. Debe ser difícil tenernos y después perdernos, pero usted es joven, tiene toda la vida por delante y seguro encontrará la fuerza vital para proseguir su camino. Estuvo con ustedes su compañero, sus compañeros, todos nosotros formamos un gran equipo, somos engranes de una maquinaria, eso tratamos de decirles. Estuvo en los controles Manubrio, empujando siempre pedal, estuvo en los anuncios técnicos Campanita, saludo Campanita. Adiós. Estuvo en las cosas más altas, la salpicadera, ¿cómo dijimos? El balancín, el sillín. Sillín para traer lo pesado. Y con ustedes se despide Rayos. ¡Sasa! Ja, ja, sí me gusta Rayos.